digo, bueno, también el chisme de que pues es banda de mi escuela y así. Pues sí. Pero sí. Y el actor que hace de Artoba es... Digo, no sé si es un buen actor o no, digo, es más o menos conocido, pero... su primera película, cuando era niño, es hermosa, hermosa, hermosa, hermosísima. Se llama... de Ruido y Furia o algo así. Como una reimaginación de Los Olvidados en Francia. Está hermosa, hermosa. Pero bueno, eso es muy periférico al tema de hoy. No, pues qué chido que tienen aquí varios libros. ¿Estos son suyos o...? De acá, de Sean. Uh-huh. Ah, bien. Yo tengo. Yo tengo. De arriba. Sí. Ah, qué bien. Es que yo pensando que soy... ¿Verdad que es...? Esto lo encontré una vez ahí en los libros. Esto es la Universidad de Chimoda. Ah, bien. Con gobiernos. Es una antología. Está bueno. Está bueno. Es que es justo lo que decías, ¿no? De que en esa parte de Chihuahua, cuando fueron los tarahumaras, mm-hmm, pues seguro hay mucha obra, mucha banda escribió al respecto, ¿no? Sí. Ay, sí. Y es una bolsita de Shane. ¿Su bolsita de qué? De Shane. De Shane. La vuelta a salir. ¿Dónde qué es lo de qué? Las cartas. No, sí, es el chingo. El teatro y su doble también. Y yo creo que es de los más chidos, el de Leogábalo. El teatro y su doble es el que me hicieron leer a mí. Es el Ay, no, yo voy a ser que trae aquí. El pinche libro, digo. No, no, el padre que quería decir que es el primero que leí, pues. Pero es que siento que sí está chido para entrarle. Sí, ¿no? Totalmente. Yo bueno, creo que por eso nos ya empezar por el teatro y su doble. Sí. De hecho, nosotros estamos empezando por ahí. No, pues bueno, sí, pero ahorita empezamos con una introducción. Hay varios momentos. Estoy emocionado. Y traje estos dos porque en la última parte de la historia de la locura, o sea, Foucault sí va a hablar de Artaud. Y sobre eso otro que no escuchamos, ¿no? De la locura. Y este que es muy bonito, esto es para, de literatura de Foucault, de la gran extranjera. Ahí también citan unas cuantas cosas chidas de él. ¿Tienes hojas? Ese es bueno. Ese de la gran extranjera a mí me gusta mucho. Ni lo había escuchado. ¿De qué? ¿Cómo qué va? Sobre escritura. O sea, realmente son autores que le gustaron a Foucault y que lo han apoyado en la manera de escribir. Ah, va. Y va a hablar de ellos, está muy bonito. Ya aparece todo ahí como colección. Sí. Qué chido. No, pues sí, tenés la colección, qué chido. Esa es... Sí. Y le faltan unos que no le dieron. Y algunos que no me han dado. Ajá, presté algunos que no me han dado. Lo vi ahí por ahí el del cine, ¿no? Ajá. Que dice, yo lo quise comprar. Seguro tú fuiste que me lo... Oh, ¿en Marketplace? No, en una de estas librerías que suben sus cosas a Instagram. Y para cuando pregunté ya. Ay, muchas gracias. Está bueno. Sí, bueno. Sí. Tengo un buen de cuates, ¿verdad? De San Fernando. Porque de hecho me siento muy profanado. El más raro de todos es el de Leogábalo. Ese yo me creo que es el ¿Me ayudarías a cortar algunas hojas? Sí, claro. Todos traen ánimos de escribir, ¿verdad? Porque yo sí. Sí, mejor me siento ahí. Sí, me encanta. A mí también. A escribir. Algunas conclusiones sobre el cine es que como que no me gustaba tanto. ¿Verdad? ¿Cuántas? Siempre y cuando no se perdiera lo que hablan sobre el teatro de la cuerda. De la cuerda. Como que esa transición... Como que no lo veía muy bien. Es muy loco, la verdad, la posición que ocupa ese güey en el cine, porque, o sea, sí era un momento de la historia del cine donde como que había una disyuntiva muy clara, así de que hacia dónde va a ir el cine, ¿no? O sea, va a ser la cosa hollywoodense, así Griffith, cosa así como... O la cosa soviética, ¿no? Sí. Y en Francia estaban haciendo una cosa muy diferente a cualquiera de esas dos. Y sobre todo él estaba involucrado en esas cosas, ¿no? O sea, Abel Gance, que hizo la película de Napoleón, donde sale, ¿no? Su cosa esta de que la película estaba proyectada en tres pantallas a la vez. O Germaine Dulac, ¿no? La que hizo el guión que él escribió, la, el, ¿cómo se llama? Cura y el caracol, sí. No sé qué, aquí. Sí, el caracol y... La concha y el reverendo, sí, dice. Sí. Sí, era como muy... Era algo muy diferente a todo lo que hacían en... Pues eran como los dos ejes Hollywood, sí, soviético, y era completamente diferente. Y luego ya no, ya después empezaban a hacer cosas muy diferentes. Pero me acordé de la otra vez que hablábamos sobre la comunidad, sobre, sí, la parte como del teatro chino. Ajá. Porque a todo también le interesaba eso. Sí, ¿verdad? Sí. Como lo que en la actualidad vemos como los performance. Sí, es cagado, qué raro que no le tocó, no le tocó este, la danza buto, porque siempre, sí, siempre pensaba como que era lo que él quería, ¿no? Era como su ideal, sí, de la crueldad. Tú dijiste, sí, eso, sí, sí. Pero sí, yo, o sea, es lo que, él murió que en el 48, se supone que Hijikata y Usono empezaron en el 50, sí, o sea, así como tal, la corriente del buto, creo que no, o sea, nunca vio un acto, ¿no? Sí. Tal cual. Qué loco, ¿no? Siento que lo hubiera así como... Lo hubiera más. Ajá, ah, sí, se acabó, como, pero como, sí, más yo exceso. Teatro chino. Ajá, claro, sí, como Kabuki, ¿no? Que sí, era como lo que... Algo de ahí sí lo interesa. Fue de lo primeritito que hablamos, Ed y yo. Como que justo como que siento que esas ideas que traía todo como que iban como completamente de la mano al butón, ¿no? Entonces como que, sí, no, que no le haya tocado, pero como que siento que igual iba muy como ahí abrazado, ¿no? Sí, total, y viene pues de la experiencia de posguerra también, o sea, supongo que también el Arturo, pues, también esa experiencia como de ver la carne, o sea, como de ver la muerte tal cual, como le hizo tener esas cuestiones, ¿no? Uh-huh. Como, pues, también Hijikata era eso, como... tratar de escarbar en el sentido de la muerte a través como de lo que somos, ¿no? Como de la vida-muerte, como Sankaku Buto, como la danza de la muerte. Uh-huh. Sí, qué cagado. Yo, o sea, hasta tiene cara como de butoka, ¿sabes? Me imagino así, sí, como acá. Sí, sí, sí. Me hubiera mamado, sí, pero yo quiero pensar. Sí. Entonces, como esos impulsos videntes. Que sí. Después. A ver, bueno. Así no le gustaba nada, mira, dice. Estoy obligado a hacer cine para comer. Qué buenas tijeras, ¿eh? No puede uno trabajar en el cine sin avergonzarse. El mundo me sigue vigente, güey. Y cuánta razón tiene. El mundo del cine es un mundo cerrado sin relación con la existencia. Qué loco. A ver, pues creo que ya hay suficientes. Sí. ¿Cuántos somos? Dos, cuatro, seis, siete. Siete, oh, no me impar. Listo, llegar a 12. ¿Alguien se va a quedar solo? Pues vamos a compartir. Yo, está bien. No, tú y yo compartimos uno. Uh-huh. Va, ok. Bueno, ay. Ya me dio pena. Sí, vamos a... Hay que ser un ritual, ¿no? Pues esto mesa. Es el plan. Bien. Ah, una ouija. De ouija, sí. Es una especie de ouija. Bueno, algo así. Creo que vamos a necesitar un poco el centro. Va. Y el pastel yo creo que de cierre, ¿no? No sé. Sí, lo que tú quieras. Oh. Gran pastel, ¿eh? Jimé, top. Sí, qué onda. Qué loco. A ver. Bueno, hay material para escribir, ¿no? Ah, súper. Sí. Sí. Sí. Ok. ¿Son colores? ¿No? Sí. Hay negros también. Ay, sí, ¿esa silla está ocupada? No, ya estoy, ya está ocupada. ¿Lo quieres que le pase esto? Sí, me siento. Muchas gracias. Esto es un aspecto del manifiesto del teatro del centro. Es bonito eso, como lo que le dice del cuerpo. Ya, ay, que haya música, que haya gritos, ¿no? Como más visceral. Sí, sí, el impacto total al nervio. A ver, bueno. Ah. ¿Este es de alguien? No, es tuyo. ¿Es de la familia? Fondo. Ah, tú. Este va aquí. Okay. Pues, ¿qué onda, amigos? ¿Quieren empezar a escuchar la idea? A ver, sí. Qué emoción. Me da mucho peludo. Pero, ok. Bueno, lo que queríamos decirles antes de empezar es que no somos expertos de Artaud. No, expertos, pero nadie, ¿no? Nadie, no somos. De hecho, lo escogimos porque no lo conocíamos. O sea, lo escogimos para conocerlo. Entonces, todo este proceso fue acercarnos a su obra, su pensamiento, y traemos como la destilación de lo que encontramos. Entonces lo que pensábamos era, lo tengo aquí, hicimos unas tarjetas, hicimos unas tarjetas ortodianas, que sí. Baki las va a distribuir. Hasta que llegue. No confíes en ella. No confíes en ella, las va a distribuir, no distribuir. Y son cartas estilo tarot, en el sentido de que cada una condensa algo, ¿no? Condensa un hilo del pensamiento de Arto. Entonces, como que siento que es una manera chida de conocerlo un poco más, de acercarnos, de irnos como a algo específico. Y pues las voy a poner acá. Cada quien, o sea, la dinámica es que cada quien saque una, que lea en voz alta su número. Y a partir de lo que lea cada quien, escribimos. Bueno. ¿Qué les parece? Y al final, cerramos y platicamos. O sea, platicamos de cómo hilamos cada tarjeta, lo que nos tocó, lo que escuchamos de alguien más, no sé, lo que sea, lo que quieran. O sea, la plática es abierta, pero creo que sí son muy detonantes, entonces pues las voy a poner y pues... ¡Dense! Ojalá les guste. No, solamente... Están hechas con mucho amor. Okay. Y especiales para este día. Entonces, ¿qué son 12, pues no sé, amigos. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién tiene la emoción de empezar? Tú. Bueno, acá está como su guía, es como su folleto. Sí. Ok, a ver. La magia. ¿Qué número es? Bueno, no, espera. No sé cuál. Yo soy la que lo conoce. Ok, la magia está es 10. Ay, qué hermosas. Ok. Entonces, la idea es como escucharnos, pero inmediatamente después de que lea Sharon, escribimos. ¿Les parece bien? Yo pensando en que fuera un verso por persona. Entonces, al final va a quedar algo. O sea, va a quedar un poema colectivo. Es un cadáver, pero, o sea, la idea es que sea un verso. Va. Un verso por persona, ¿ok? Sí, súper. Oye, pero ¿solo hasta el final o podemos ir como cachando palabritas y seguirlo construyendo mientras va así? Yo creo que eso también está muy, muy chido. De hecho, había pensado, pero había pensado en que cerramos la lectura del fragmento. Son fragmentos de Arto. Son sus palabras. Que lo cerráramos y discutiéramos, platicáramos, compartiéramos, pero creo que eso se puede como... Extender mucho, ¿no? Entonces, no sé pues, si prefieren hacerlo así. Siempre es así. Sí, creo que está así. Como leer... O sea, si alguien tiene que decir, puede decir. Ajá, ¿no? Justo. Sí, sí. Justo. Si alguien tiene algo que decir, que lo diga. Va, ok. Nice. A ver. Ahí va. La magia. Creo que vamos. Sí. Así. Si nuestra vida carece de azufre, es decir, de una magia constante, es porque preferimos contemplar nuestros propios actos y perdernos en consideraciones acerca de las formas imaginadas de estos actos. Ay, perdón, Sharon. Otra vez. Va de nuevo. Okay. La magia. Si nuestra vida carece de azufre, es decir, de una magia constante, es porque preferimos contemplar nuestros propios actos y perdernos en consideraciones acerca de las formas imaginadas de estos actos, y no que ellos nos impulsen. Y esta facultad es exclusivamente humana. Hasta diré que esta infección de lo humano contamina ideas que deberían haber subsistido como ideas divinas, pues lejos de creer que el hombre ha inventado lo sobrenatural, lo divino, pienso que la intervención milenaria del hombre ha concluido por corromper lo divino. Todas nuestras ideas acerca de la vida deben reformarse en una época en que nada adhiere ya a la vida. Y de esta penosa decisión nace la venganza de las cosas, la poesía que no se encuentra ya en nosotros y que no logramos descubrir otra vez, en las que resurge de improviso por el lado malo de las cosas. Nunca se habría visto tantos crímenes, cuya extravagancia gratuita se explica solo por nuestra impotencia para poseer la vida. Si el teatro ha sido creado para permitir que nuestras represiones cobren vida, esa especie de atroz poesía expresada en actos extraños que alteran los hechos de la vida, demuestran que la intensidad de la vida sigue intacta, y que bastaría con dirigirla mejor. Pero por mucho que necesitemos de la magia, en el fondo, tememos de una vida que pudiera desarrollarse por entero bajo el signo de la verdadera magia. Oh, qué hermoso. Listo, ¿cómo? Esto va a ser como para cada uno. Y yo creo que lo pueden poner por acá. Estoy acá escribiendo un párrafo. Un libro completo. Sí, es un tratado. Un verso, amigos, un verso. Sí, un verso coqueto. Lo siento. Ya deja de esperar. Sí. Cuando hablamos la primera vez sobre batalla, cómo pasaba de una tesis completa a irlo sustrayendo para que crearan una sola línea. Pero eso es un trabajo de tachar. Sí, sí, sí. Tachar, amigos. Venga, el segundo. Y quedan dos palabras. Así todo conversado. Sí, eso es bien. Una síntesis, ¿no? Pero no somos eso. Pero no somos eso. No somos. Justo ahorita que estoy tomando el diplomado este de desarrollo de proyecto cinematográfico, nos hicieron hacer como un logline, que solo son como máximo 4 líneas explicando así de que. Todo el proyecto y esto bastante cabrón. La síntesis es muy difícil. Está muy cabrón. Sí, sí, sí. A ver qué tan claro la tienes, ¿no? Está muy cabrón. Ay. No vean. Déjame copiar. Sí, ¿qué escribiste? Sí, sí, sí. Pero Dani. Ay, no, ¿qué tal? Es un ejercicio radical de atención. Sí. También es para que sueltes. Sí. ¿Listo? Sí. Y lo avientes. Huevos. Aquí están. Huevos. Ahí te vienen. Sí, así. ¿Huevos? ¿Ya? ¿Entonces? Puto. Sí. Güey, tiene que haber uno así. Eres todo bueno. Que lo... Creo que va. Nadie. Creo que sí va. Ok, entonces vamos ¿Quién quiere seguirlo? Un momento de canalización profunda. Recíbelo. Ya supe cuál era. Oh. Desde que la viste. Ah, bueno. ¿Cuál es? El grito. ¡Ay! Está vestido la tarjetita. A ver, ¿cómo ve la otra? Yo iba a proponer que la persona que lea para. Eso ya quedó. A ver, aquí lo tienes. Empiezo a temblar. A ver, amigues. Dice, lo más sorprendente, en efecto, es este espectáculo, tan ajeno a nuestras concepciones occidentales del teatro, que muchos le negarán toda cualidad teatral. A pesar de ser la más hermosa manifestación de teatro puro que hayamos podido ver aquí. Lo más sorprendente y desconcertante para europeos como nosotros es la admirable intelectualidad que crepita en toda la trama ceñida y sutil de los gestos, en las modulaciones infinitamente variadas de la voz, en esta lluvia sonora que parece crear en un inmenso bosque, en los entrelazamientos también sonoros de los ademanes. Entre un gesto y un grito o un sonido no hay transición. Todo se corresponde como a través de raros canales abiertos en el espíritu mismo. El grito. Y eso viene en la parte del teatro belinés. Sí. Ah, sí, ahí están. Sí, dice, ¿no? Sí. Ah, bien. Ese no es. No, gracias, gracias. El grito. Como dices, no, ya. El opio. A ver, voy a echar ganas. Pero entonen, a ver. A ver, venga, banda, agarren su papelito. Ah, sí, sí. A ver, Robert. Yo puedo hacer. Ahí está. ¿Quieres varios? Ahí está. Gracias. Ok, están listos. Aquí tenemos. Sí. Ok. Propongo renunciar a ese empirismo de imágenes que el inconsciente proporciona casualmente y que distribuimos también casualmente, llamando las imágenes poéticas y herméticas, por lo tanto, como si la especie de trance que provoca la poesía no resonara en la sensibilidad entera, en todos los nervios, y como si la poesía fuese una fuerza vaga de movimientos y variables. Propongo recobrar por medio del teatro el conocimiento físico de las imágenes y los medios de inducir el trance, como la medicina china que sabe qué puntos debe pulsar en el cuerpo humano para regular las más sutiles funciones. Un teatro que induzca el trance, como inducen al trance las danzas de los teviches y de los aizaguas, y que apunte al organismo con instrumentos precisos y con idénticos medios que las curas de música de ciertas tribus que admiramos en discos, pero que somos incapaces de crear entre nosotros. Ah, qué bello. Cuando estás en el examen, todos están escribiendo y tú estás escribiendo. Es que de, tú tíralos, tíralo, tíralo, tíralo, tíralo, tíralo, tíralo. Tira. Sí. Qué buen ejercicio. Ese les va a gustar. ¿Quieres un poco de vino? No. Pero pues. Comentarios. ¿Qué mata? No vivo 4 días. ¿Y cuánto te faltan? 36. ¿Qué? El medicamento. ¿Cuántos son? 30 días. Por eso no estoy. Pero si tomas, te vas a volver como la tía. Ajá, yo. A ver. Okay. Qué difícil, es muy difícil. Es que solo es. Pues se puede hacer la lectura. ¿Quieres leer otra vez? No sé. Ah, está bien. ¿Qué ves? Es difícil. O sea, no pensé que iba a ser tan difícil. A ver, ¿vos alta o ya lo preparamos? Sí. A ver, para los que no piensan. Sí, por favor. Yo me acabo de propongo renunciar a ese empirismo de imágenes que el inconsciente proporciona casualmente y que distribuimos también casualmente, llamando las imágenes poéticas y herméticas, por lo tanto, como si la especie de trance que provoca la poesía no resonara en la sensibilidad entera, en todos los nervios, y como si la poesía fuese una fuerza vaga de movimientos invariables. Propongo recobrar por medio del teatro el conocimiento físico de las imágenes y los medios de inducir al trance, como la medicina china que sabe qué puntos debe pulsar en el cuerpo humano para regular las más sutiles funciones. Un teatro que induzca al trance, como inducen al trance las danzas de los derviches y de los izaguas, y que apunte el organismo con instrumentos precisos y con idénticos medios que las curas de música de ciertas tribus que admiramos en discos, pero que somos incapaces de crear entre nosotros. ¿Puedo sacar el punto también? Solo una persona le puede sacar. Ah, va. Aquí hay uno, mira. ¿Para esas propuestas? En uno de los textos que quería comentar. ¿Cómo sabes de qué color? ¿Cómo le llama la canción a uno que es un estudiante? Todo le manda todos sus escritos, se los manda a Jacques Villiers. Perdona, ya no, porque pensé que estaba. Pero no se los quiere publicar. no, y le dice que no, le manda una carta, le dice que no se los quiere publicar. ¿Quién es esta persona? Se llama Jacques Rivière, se llama. Y no es cuando le responde, le dice... Pero eso es lo chido, o sea, ahí, y cuando él lee la carta le dice, eso sí te lo publico, o sea, las cartas sí te las publico. Sí. Porque lo que le dicen las cartas es que él es... le dice, es que la forma de escribir tus libros, hay un montón ahí como de vueltas y titubeas. Y dice, pues sí, pues porque así es mi pensamiento, o sea, lo que te estoy diciendo. Y le dice, te publico tus cartas, o sea, las cartas me encantaron, pero porque en las cartas es donde se avienta ese aforismo que está hermoso, ¿no? El de que él escribe porque si no estaría muriendo, o para aprender, ¿no?, todo su pensamiento porque si no se le va, pero eso se lo dicen las cartas. Ahí Foucault lo comenta porque es como un tema más bien de que el editor lo que quería es como saber que eso sí vendía, ¿no? Y le dice, sí, te puedo publicar las cartas, eso se lo venía comentando a Nana. Sí te puedo publicar tus cartas, pero agrégale más. Y también yo te voy a contestar. O sea, ya crear ahí ficciones. Y le dice que no. Dice, porque lo que yo quiero dar a entender es mi imposibilidad por escribir. Eso es algo de lo más chido, ¿no? Que tiene, sí. Que constantemente se está debatiendo. Esto sí es una anécdota, que en el hospital psiquiátrico, cuando le llegaba un pensamiento, se levantaba y buscaba una tiza o lo que fuera y escribía. Claro, que hablábamos otro día como de la hipergrafía, ¿no? Ajá. No poder... parar de escribir porque nunca vas tan rápido como los pensamientos. Y era escribir, o ya después fue dibujar, ¿no? También los dibujos que hizo estaban bien chidos. Los que mandaste en Instagram, ¿no? ¿Cómo era esa historia? Como de que alguien lo maldecían con eso. Con la hipergrafía. Ah, era uno de los cuentos de... Es este cómic que se llama Sandman, de Sandman. Ah, sí. Y, como... Sí, un escritor que hace un embrujo para capturar a una musa, ¿no? Y entonces la tiene encerrada en el sótano, abusa sexualmente de ella y tiene muchas ideas y publica muchos libros, le hace mucho renombre. Y el Sandman, que es como el protagonista de estos cuentos, que es como el dios de los sueños, el país de los sueños, la libera y castiga al escritor con que siempre va a tener más pensamientos de lo que puede escribir, ¿no? Entonces él termina escribiendo como con la sangre de sus dedos porque ya no le alcanza, ¿no?, para seguir como el libro, el ritmo de sus pensamientos. Mamá, qué locos. Sí. Bueno, y eso, y lo que decíamos otro día, yo no me acuerdo, una vez leído como en un National Geographic, así como un reportaje sobre gente que tenía esa, como esa manía, ¿no? Como, ¿escribir todo? Sí. Entonces me acuerdo de dos personas, una mujer que tenía como un plumón en la regadera, ¿no?, y escribía como en las paredes de la regadera. Y un güey que tenía una libreta en el manillar de la bici. Y entonces, mientras iba en la bici, iba escribiendo. ¡Oh! Sí. Está súper chido. Está bien loco. Está bien, había fotos, ¿no? Entonces era muy loco. Bueno, pues sí, depende. Tal vez no sufrió. Sí, sí, como que... Estaba en el National Geographic justo porque lo presentaba como una patología, ¿no? Yeah, esta claro. Gente sufre porque no puede parar de escribir. Pablo Coelho ahí. ¡Sí, no puedo! ¡Ya no más! ¡Ya no más! Así era Luis Buñuel, era él en su autobiografía, dice, yo soy ágrafo completamente, ¿no? O sea, para escribir un guión se lo tengo que dictar a alguien, ¿no? Sí. O sea, eso es otro detalle. Eso también se los había guardado, pero ahorita que lo dijo José Luis, en Elio Gábalo comentan en la introducción que algo que él tenía es que él lo dictaba. Él escribía, pero le gustaba más dictárselo a alguien, porque él quería ver eso, quería escuchar, o sea, todo el tema de la sonoridad. Por eso, todo lo que habíamos hablado del teatro, o sea, lo que le interesaba era cómo se escuchaba. Y ahí modificaba, también él hizo muchas veces, están los manuscritos, pero también hizo muchos taches, porque lo que le encantaba era escucharse, o sea, hablándolo. Y así fue como hizo el Orábalo. Se puso a investigar, eso es muy bonito, porque las preguntas que guiaron su investigación era cuánto le medía el pene a Elio Gábalo. Es una de sus preguntas que él andaba investigando. Elio Gábalo es muy famoso porque se considera en la historia la primera persona trans. La primera persona trans, ¿no?, que fue parte del Imperio Romano. Y que Elio Gábalo buscaba qué médico podía hacerle una cirugía. Entonces estamos hablando de que fue transgénero y estaba buscando, ¿no?, la transexualidad. Y pero todas sus preguntas eran así, como más de chismes, ¿no? Pero andaba ahí indagando qué personas iban a sus fiestas, porque hacían orgías, ¿no? Hacían un montón de actividades allá. Pero eso, y tenía, estaba trabajando con una persona, era una mujer, una tecnógrafa, y él le leía, y él lo tachaba. Y lo comentan en el libro porque para la publicación se guiaron de sus manuscritos, pero lo que quisieron respetar fue la parte oral, ¿no? Sí, o sea, sí. Lo querían respetar, eso es como si los manuscritos dicen algo, pero también lo importante era lo que él iba leyendo, ¿no? ¿Y en específico de ese libro? No, lo que dice es que común, que él acostumbraba a hacerlo, pero en ese libro sí se tiene el registro, en los demás no lo sé. En los demás no lo sé. Ay, bueno, es que pero luego, me estoy adelantando, pero es que fue muy difícil, no sé, pero, o sea, difícil, sí. No sé en qué sentido, o sea, fue la primera vez que como entré a los textos de Arto y de primera lectura no, como que sí había un choque un poco extraño. Sí, eso, bueno. Y que me puso en una situación curiosa porque según yo ya había leído algunos textos retadores, pero... No sé, como que nunca me había enfrentado a algo así y sentí como que era de esos textos en los que había que seguir más bien como su pulso, ¿no? Sí. Y quizás ese pulso viene como de la oralidad también. Sí, leerlo en voz alta. Ahora que justo, sí, ahora que lo mencionas. Y también por eso se me hizo chido este ejercicio de leerlo en voz alta, como de pararnos aquí y como asirnos de esa potencia, más como que sentarte a decir como de que aquí traes esta idea, aquí otra, ¿no? Pues está chido. Sí, sí, sí, sí, sí, totalmente. Pero me costó, así, eso era algo que quería mencionar, que me costó trabajo, pero justamente el hecho de que me haya costado trabajo también me pone en jaque, ¿no? Como con las ideas que está compartiendo Arto. No sé, ¿continuamos? Sí, sí, démosle, no, pero sí, yo también siento eso, como... O sea, yo siento que de todos los escritores que digo que conozco, o sea, que digo conocer, es el que menos conozco, ¿no? Que sí es muy hermético, la verdad, y hasta siento que, o sea, yo me acuerdo, lo vi en la escuela, como nos hicieron leer Teatro y su doble, ¿no? Como, o sea, leerlo como un manifiesto teórico, ¿no? Como de cómo hacer teatro. Pero justamente no, porque no es, o sea, para nada un manual, ni es una declaración, ni nada así, ¿no? Y además siento que en la escuela también nos disuadían, ¿no? Como, bueno, lean el teatro y su doble, pero todo lo demás déjenlo fuera, ¿no? Que está demasiado difícil entrar, ¿no? Y así fue. Justo yo la primera vez, o sea, el primero que leí fue para terminar con el juicio de Dios. Y yo me imaginaba algo completamente distinto. O sea, yo no sabía que hablaba tanto de la mierda y de los manos y así. Fue una sorpresa, la verdad. Se fue como muy... Yo me imaginaba algo, no sé, como muy serio. Muy filosófico. Ajá, sí, está muy chido. Nada, muy chido. Muy chido. Ese texto en específico, Sean, es muy bueno leerlo con las cartas. Porque en un momento él sí era muy religioso y sí pedía en algún momento que Dios iba a ayudar. O sea, ¿tú crees? Pero no encontró ahí respuesta y por eso lo va a juzgar. ¿Tú crees que cuando salió en la película de Juana de Arco estaba en su época religiosa? Sí. Eso es lo que rescata Foucault. Por eso lo quise traer, como que rescata Foucault sobre él. Y son esos momentos muy específicos de cómo va moviendo eso. Porque además el personaje que hace en Juana de Arco es el que es verdaderamente, o sea, el que sí es de verdad católico, ¿no? Porque todos los demás traicionan su catolicismo, ¿no? O sea, son nada más están como imponiendo un dogma, pero no están, y él es el que la defiende. La pasión de Juana de Arco. Es que lo que Foucault dice que es lo más chido para leer son sus cartas. O sea, Foucault así lo dice, con todas las letras. Sus cartas de amor. Le traje el libro de las cartas angélicas. ¿Han visto esto? Sí, es hermoso. Aquí me estoy recargando. La carta de la página 20 y la de la página 40 están bien bonitas. Las cartas de amor. No sé si sea de esa edición, pero la de la 20 y la de la 40... O sea, es chiste. Cuando habla de que se traiciona, o sea, al escribirte me estoy traicionando, o sea. O sea que no sé si habla de que se le escapa. Como un poco como esto del grito. Está pensando, ¿no? Pero también cuando dice que la verdad. Ahorita hablamos de lo de Alush, la parte de Alush, que renunció a su sexualidad. Eso, a ver, hay que platicar. Pero hay una parte que me gustó mucho que justo ahorita que Sharon sacó los fotogramas de la... los fotogramas de la peli, que es el gesto de Juana de Arco viendo hacia arriba. Justo hay una parte que me gustó muchísimo de Arto en la que dice que el artista tiene que ser un atleta afectivo y que tiene que dominar el gesto silencioso, ¿no? Entonces creo que este fotograma... ¿Puedes ver dónde está? No sé si está... Este es dominar el gesto, ¿no? O sea... Sin duda. Sin... Así, mudo. El gesto mudo, pero... vivo, latente, en carne. Me gusta muchísimo. ¿Cómo decir o cómo expresar sin que pase por las palabras? Exacto, sí. Eso se me hace genial. Eso es algo... Es como la fuerza potencial del lenguaje, ¿no? Sí. Como un estadio pre-lenguaje donde hay como una posibilidad latente. ¿Sí? Exacto. Pero como que hay un regocijo también en esa posibilidad porque sabes que existe como un todo ante ti, ¿no? Pero o sea, no se dice nada. Por eso también como esta voluntad de la glosolalia, ¿no? Como, sí, a mí se me hace como una sensación muy... como una voluntad muy religiosa, ¿no? Como justamente lo que decías de que tuvo su etapa, yo no sabía que tuvo su etapa religiosa. Está buscando sin duda esa trascendencia, ¿no? A través de su experiencia carnal, que va como debajo, o sea, va como por otro lado de la tradición cristiana, ¿no? O sea, como que en realidad parece que es el dark side of the Christ. Pero eso se me hace canadísimo, ¿no? Como cómo por ahí podría llegar a esa superación del lenguaje a través del no lenguaje y la belleza que hay en esa sensación de querer, de poder dar a entender algo con fonemas, ¿no? A mí siempre me ha llamado la atención bien cabrón eso, o sea, como el poder decir algo sin decirlo algo, pero con algo, ¿no? Con fonemas. Pero aquí no sé. Aquí viene. Yo no sé si solo, o como todo lenguaje, o más bien el sentido. Porque las glosolalias sí hay sintaxis, o sea, sí se, pero carecen de sentido. Eso. O el sentido es único. Porque en el momento en que fue enunciado, las glosolalias, ahí hay algo como performático. Sí, claro. Es que hay algo de ahí. Hay una musicalidad, ¿no? Ajá, también. Porque está en francés, eso nos decía Ignacio Díaz de la Serna ayer en filosofía, nos decía, está en francés. O sea, no está, aunque son glosolalias, a pesar... Está derivado, ¿no? Usa fonemas franceses. Sí, sí. Sí, pues es que hay un referente, ¿no? O sea, como la total emancipación es algo casi imposible. O sea, es un estado de trance que no conocemos, ¿no? Sí. Como, también es cagado, al encontrar los referentes que balbuceas, como, pues es una exploración del inconsciente, ¿no? O sea, yo por ejemplo, llegué a eso de la glosolalia porque soy súper fan de Liz Fraser, de los Cocteau Twins. Sí. Y ella hacía eso, ¿no? O sea, pero ella lo hacía porque le daba pena cantar, le daba pena hablar, como que estar ante el público y decir lo que sentía le daba pena. Entonces lo que resolvió fue balbucear, ¿no? Y hacer música con pero eso. Pero justo, ¿no? Es muy loco porque como que se siente. Sí, exacto. O sea, aunque no esté diciendo nada, se siente absolutamente todo como... Como una inocencia. Que al final, eso que tú dices como del sentido único, o sea, como de poder... transmitir como completamente el sentido sin las ambigüedades del lenguaje, sin la trampa del lenguaje, eso también es una cosa muy religiosa, es la pelea como, o sea, simbólica de, en el mito católico, de Moisés y su hermano Aarón, ¿no? O sea, Moisés y Aarón reciben, o sea, hablan directamente con Dios y reciben las enseñanzas, los mandamientos, tal, pero tienen como ideas contrarias porque Aarón encuentra la forma de, o sea, inventa los mitos, inventa los relatos, encuentra la forma de transmitir estas cosas, pero Moisés dice, es que no puede ser así, las enseñanzas de Dios no pueden ser enseñadas en palabras, en parábolas, en todo esto, hay que poder transmitir eso como de alguna forma, como que no caiga en la trampa del lenguaje, ¿no? Sí. Pero al mismo tiempo hacer eso significa que nunca nadie lo va a entender, ¿no? Como, sí. Y eso es como la gran... disyuntiva, ¿no? Entonces, pues sí, es algo también muy religioso, como que sí, que lo pueden decir, bueno, es desprover de sentido al lenguaje, pero no, más bien es darle el sentido único, el sentido como sin ambigüedades, sin trampas, sin claro. Pues es que el sentido en su sentido profundo es carne, ¿no? Es cuerpo. Alguien siente porque tiene cuerpo, ¿no? Claro. Ese es el sentido en realidad. Como que... A eso es a lo que quiere llegar. Sí. Exacto. Y por eso le interesa pues, la sexualidad, todo eso, ¿no? Como la pura eyección, la pura propulsión sin que sería vueltas. Como, él se lo dice la primera vez, ¿no? Un cuerpo vaciado, un cuerpo sin órganos. Cuerpo sin órganos. Ay, cagado, o sea, Sí, no, sí, está calvo. Qué loco. Qué loco. O sea, yo pienso mucho como, por ejemplo, en el Zen, que es algo como que he estudiado, o sea, es como la rama en la que más he estudiado, como el budismo Zen, y veo muchos artistas, muchos poetas, como que por otros lados han querido llegar a las experiencias que se describen, ¿no? En la meditación Zen, que es una forma muy particular de entender la meditación, como muy distinta como a otras formas, ¿no? Y por, también creo que aquí en Occidente se le ha tenido como esta onda medio New Wave, donde todo está mezclado, pero en realidad creo que sí hay tradiciones, ¿no? Y en el Zen particularmente sí hay como un linaje, una tradición. Y justamente hablan de eso, ¿no? Como que en el momento de estar en el Zafu, en la meditación, como que uno tiene que morir en el Zafu, ¿no? Como tiene que vaciar absolutamente el sentido de lo que fue y de lo que será y de lo que es, ¿no? Cualquier idea, cualquier imagen, cualquier intención que tengas, ¿no? Como la intención es meterse en el cuerpo y sentir la carne hasta lo más profundo que pueda haber, ¿no? Cuando la carne también se vuelve luz, cuando la carne también se vuelve como una sutileza que ya no es carne. O sea, y no sé, como que digo, chale, güey, todos estos artistas de Occidente como que parece que están padeciendo la modernidad y los muros, ¿no? De algo que no logramos como aterrizar, porque también no hay rutas, como que por ejemplo en Oriente hay como tradiciones, ¿no? Como técnicas, pero aquí cada artista, por ejemplo Artaud, era como justamente un dios, ¿no? ¿Cómo le llamaba? Un demiurgo que quería crear su propio universo, entonces estaba empezando desde cero para crear su propio universo y ser libre, ¿no? Lo cual está muy cabrón, es como querer, o sea, como trabajar una tradición por tu cuenta, ¿no? Pero, o sea, algo muy bonito es que no estaba creando un modelo, ¿no? No sí, estaba exacto. Haciendo filosofía, quería él sanar, o sea, es sí, es exacto, él, era un deseo. Eso es algo de lo más chido, o sea, no está haciendo una enseñanza, no está buscando que ahorita nos reunamos acá, ¿no? Más bien lo que pasó es que... No, hay una identificación con sus textos, sí, ¿no? Sí, cabrón. Sí, pero él no es un sistema de pensamiento. Sí, claro. Pero es que yo pensaba llegar a eso, ¿saben? O sea, como que yo me acerqué a esos textos, dije, a ver, vamos a leer los ensayos de Artaud, ¿no? Vamos a sacarle esos hilos, y justo me topé con esto, o sea, justo es eso que estás diciendo, sí, o sea, te topas con algo que es él. Sí. No Wave. Era No Wave. El mero. No Wave. Estuvo cabrón, amigos. No, está difícil. Aquí andamos, sí. Necesita como unas 3-4 sesiones porque sí. Me parece muy hermoso que no lo hayan leído y lo hayan escuchado. No, sí. Creo que se me hace muy chido. Realmente nació del amor por Spinetta. Ya se dijo. Claro. Yo pensé que no era un álbum. Yo lo cogí por ser cool. El otro vez estábamos hablando, ¿no? Ah, el meme, ¿no? El meme ese. ¿Y te mandaron? No, el... Ese meme que es como canciones, pero solo dicen buen dato, pero nadie te pregunta. Pues un poco fue por ahí. Pero no esperaba, o sea, no esperaba esto. Es un mundo entero. Sí, es muy intenso. Solo sí, trajimos así... Era un güey muy atormentado. Sí. Era un atormentado. No sé si tuvieron chance de leer el de la carta a los directivos, sí, del manicomio, o sea, me encanta. Como el del libre, o sea, la libertad de delirar. Sí. Cuando le dice como tú por qué, ¿no? Ajá. Tú porque tienes como la verdad absoluta, claro, sobre claro, la locura. Ajá. El loco más lúcido. Sí, sí, está muy cabrón. Amamos. Ah, así. Ah, pues sí. Bueno. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? A ver, yo voy a echar. Llevo rato viéndole. Ya, la peste. La peste. Uno de los más largos. A ver, aquí le toca la crueldad, banda. Ay, mamá. A ver. Léelo chido. Algo que también quería plantear es que, o sea, sí nos enfocamos mucho en el teatro y su doble, pero siento que las cosas que dice acá, o sea, pueden llevarse a muchos otros lugares, o sea, cuando dice propongo que el teatro, ta, ta, ta, o sea, tú puedes, no sé, ustedes dirán, pero yo siento que se puede llevar a otros lados fuera del teatro también, no sé, o sea, lo leí como persona que sí, escribe sí, poesía y me aludió también. Entonces, yo estoy de acuerdo. Yo creo que a lo mejor el teatro ni siquiera le interesaba tanto. Exacto. O sea, el teatro creo que estaría chido tomarlo como una excusa, un pretexto. Una clase de historia, yo creo. Ajá. Ah, exacto. Pero siento que nos lo podemos llevar a cualquier otro lado, ¿no? Porque sí, en cualquier otro lado puedes romper las cosas como lo planteaba en el teatro. Entonces, date. Sí, bueno. La peste. Pues el teatro es como la peste, y no solo porque afecta a importantes comunidades y las transforma en idéntico sentido. Hay en el teatro, como en la peste, algo a la vez victorioso y combativo. La peste toma imágenes dormidas, un desorden latente, y los activa de pronto transformándolos en los gestos más extremos. Y en el teatro toma también gestos y los lleva a su paroxismo. Como la peste, rehace la cadena entre lo que es y lo que no es, entre la virtualidad de lo posible y lo que ya existe en la naturaleza materializada. Perdón. Redescubre la noción de las figuras y los arquetipos, que operan como golpes de silencio, pausas, intermitencias del corazón, excitaciones de la linfa, imágenes inflamatorias que invaden la mente bruscamente despierta. El teatro nos restituye todos los conflictos que duermen en nosotros, con todos sus poderes, y da a esos poderes nombres que saludamos como símbolos. Y he aquí que ante nosotros se desarrolla una batalla de símbolos, lanzados unos contra otros en una lucha imposible, pues solo puede haber teatro a partir del momento en que se inicia realmente lo imposible, y cuando la poesía de la escena alimenta, recalienta los símbolos realizados. Una verdadera pieza de teatro perturba el reposo de los sentidos, libera el inconsciente reprimido, incita a una especie de rebelión virtual, que por otra parte solo ejerce todo su efecto permaneciendo virtual, e impone a la comunidad una actitud heroica y difícil. ¿Quieren que lo lea de nuevo? Está algo larguito, pero bien. Ese y la crueldad son los más largos. A ver, échatelo otra vez. Bueno, ay, se para. Lo amo. Pues el teatro es como la peste, y no solo porque afecta a importantes comunidades y las transforma en idéntico sentido. Hay en el teatro, como en la peste, algo a la vez victorioso y combativo. La peste toma imágenes dormidas, un desorden latente, y los activa de pronto transformándolos en los gestos más extremos, y el teatro toma también gestos y los lleva a su paroxismo. Como la peste, rehace la cadena entre lo que es y lo que no es, entre la virtud de lo posible y lo que ya existe en la naturaleza materializada. Redescubre la noción de las figuras y de los arquetipos, que operan como golpes de silencio, pausas, intermitencias del corazón, excitaciones de la linfa, imágenes inflamatorias que invaden la mente bruscamente. El teatro nos restituye todos los conflictos que duermen entre nosotros, con todos sus poderes, y da esos poderes como nombres que saludamos como símbolos. Y he aquí, ante nosotros, se desarrolla una batalla de símbolos, lanzados unos contra otros en una lucha imposible, pues solo puede haber teatro a partir del momento en que se inicia realmente lo imposible, cuando la poesía de la escena alimenta y recalienta los símbolos realizados. Una verdadera pieza de teatro perturba el reposo de los sentidos, libera el inconsciente reprimido, incita a una especie de rebelión virtual, que por otra parte solo ejerce todo su efecto permaneciendo virtual, e impone a la comunidad una actitud heroica y difícil. Es una joya. Una joya bien. Toma simple. Sí. Una actitud heroica y difícil. Es que justo creo que la peste, que es como lo que más me acerqué como personalmente como a Arto, que... y que fue como lo que más me llamó la atención, es como la parte de la realidad, no, o sea, como no poner como máscaras a las cosas, sino afrontar directamente como el teatro, ¿no? Pero él lo llama como el teatro, pero puede ser la música, puede ser la poesía, miles de cosas, ¿no? Y a mí se me hizo muy interesante como justo que siento que de ahí partí como de la idea del Butoh, como de esta parte de romper lo estético, ¿no? O sea, como a la música, la poesía, el teatro, de la actualidad, como que siempre va como por esta rama de lo estético, ¿no? Que sea agradable a la vista, al oído, y como que buscar agradar a la otra edad, pero como que él habla como de justo esta, de la peste, y que pues es más bien es la realidad, ¿no? O sea, cómo afrontas o cómo llevas, pues, o cómo, pues, como que profundizas en la realidad del ser, ¿no? Entonces, pues, a mí se me hizo como muy, muy chido como esa exploración que él tiene sobre alejar un poco lo estético y más bien poner como la realidad, aunque sea cruda, y que justo que siento que es como que por lo que principalmente, pues, sus obras no fueron como tan presentadas y así, sí, claro, porque no van directamente dentro de la estética de algo agradable para el público, ¿no? Sino más bien, pues, es algo crudo y directo, ¿no? Y a mí se me hace muy, sí, muy chido. Muy punky. Sí, está muy chido. Es punk. Sí, está muy loco, ¿no? Punk. Sí. Creo que hay un eco muy directo también con mucho. O sea, por ejemplo, con algo que yo veo pasando en este momento en particular, al menos, o me siento así parte de México, ¿no? En cuestión de poesía, música. Como que veo a muchas personas que en realidad están emancipándose un poco como de sus ideales, de sus grandes referencias, y hablando de su vida, como hablando desnudamente de lo que es su experiencia directa, ¿no? En la música, por ejemplo, o sea, eso lo veo bien cabrón. Como que hay una autenticidad también, ¿no? Sí. Y el querer quitarse esa máscara de no sentirse lo suficiente, como decir, güey, pues lo que hay es, o sea, lo que soy es lo que hay. Exacto, sí, sí, sí. Otra cosa de que lo pensara como la peste, es justo como para infectar lo que él ve que es como, o lo que él piensa de Occidente, de que se abusa del lenguaje, se abusa del sentido, se abusa de las, sí, palabras. Y por eso lo que él busca es eso, ¿no? Y que funcione como una peste. Confirmó. Confirmó. Digo que sí, estoy de acuerdo. Muy. El espíritu digo que sí. Que sea más un acto, que sea más el cuerpo. O sea, por eso lo dices muy bien, como no habla solamente del teatro, más bien, bueno, es lo que a él le tocaba, ¿no? En ese momento, cada quien le verá desde dónde lo va a pensar. Sí, te lo puedes jalar, de verdad puedes jalarlo a lo que sea que tú practiques, ¿no? En el psicoanálisis, Lacan sí estaba advertido, y a eso le llama el acto. Ya no solo es palabras en sesión, hay actos. Y un acto ahí puede ser hacer esto, ¿no? En sesión, o algo todavía más precipitado que solo Lacan al parecer se le pasó a él, ¿no? Pero fuera de ahí, es horrible, un zape. Ya. ¿Lo llegó a hacer? ¿Quién? ¿A paciente? Lacan lo llegó a hacer. ¿A quién? ¿Él como analista? Él a un paciente. ¿Lo sapeó? Sí. ¿Por qué? Pero aquí lo interesante. Yo también he sentido que era lo que necesitaba. Sí, eso fue un sape. O sea, que ya no pasa por la palabra. Por eso lo veo como una, como la peste. Eso que está llegando ahí. O sea, en algún momento él sapea. Fue una cachetada a una persona, pero se sabe de eso porque quien lo contó fue su analizante. Y lo vio como algo chido. O sea, además dice, pues sí, o sea, en ese momento necesitaba que lo moviera. Pero él lo plantea ya a nivel significante, pero lo hizo en acto. Dijo, necesitaba que me movieran los sesos. Una cosa así. Se lo movió, ¿no? Pero al momento de hacer lectura, pues me movió los sesos. Pero ahí fue ya como darle. Y la última parte de Lacan sabía de Arto. Hay una aproximación ahí que en algún momento se relata. Arto dice que fue el doctorcito L. Se sabe que se refería a Lacan. Lacan en ese entonces pues, era en los 30, seguía siendo estudiante. O sea, sí hay manera de pensar que se encontraron. Pero en los últimos años de su enseñanza de Lacan, Lacan ya no hablaba. Además de que murió de cáncer, ¿no? También. No hablaba. Otra. Pero ya no hablaba mucho en los seminarios. Porque le interesaba más el acto. Todo esto que estamos hablando, ya no hablaba y era más como performático. ¿Pero qué hacía? No he llegado a esos seminarios, no tengo idea. Pero escribía mucho los famosos matemas y cosas, ¿no? Que se podían hacer con las manos también, mucho de eso. Nudos, utilizaban cuerdas, iban matemáticos, pero ya no hablaba tanto. Era como de, pues, vean, ¿no? Por algo. Sí. ¿Ya estás? Ya. Va a quedar un super texto. No, va a estar bien, cabrón. ¿Quién siente la energía de...? Yo nada más quería decir una cosa de la peste. No sé si se acuerdan que en ese texto menciona que... O sea, se empieza echando así como la historia de la peste, tal cual, y menciona los síntomas físicos de la peste y dice que la peste habita en el cuerpo humano, en las partes que hacen al cuerpo humano humano, que es la boca, el sexo, y empieza a decir que por ahí lo empieza a destruir, ¿no? Entonces... Justo creo que plantea una pregunta muy interesante, que es como, cuando todas estas partes se te infectan, o sea, ¿qué eres? ¿Qué eres, no? ¿Qué eres cuando se te infecta la boca y qué eres cuando se te infecta tu sistema reproductivo? Eso a mí me gustó mucho. Está muy chido. También. Que salen todas estas, ¿cómo se podría decir? Como, sí, como estas heridas tan violentas. De la peste tal cual, ¿no? No la peste como metáfora, sino la peste como enfermedad. No sé, me gusta también, lo dejo. Ah. Sí, sí. Entonces, ¿quién sigue? Yo este, solito y a punto de ser olvidado. De la otra. El balbuceo. No. El balbuceo. A ver, muy bien. Al que casi no le gusta. Al que casi no le gusta. ¿No te gusta hablar? No, yo casi no hablo. ¡Ah, la del pastel! ¿Qué te yo solo el acto. Solo el acto. Pero el acto de hablar también, ¿no? Como sí. La... ¿Ya viste el de Pascal Quignard, el del C del balbuceo? Qué chido. Uh-huh. Lo voy a buscar. Pero es que no te gusta mucho, ¿no? ¿Sí? ¿Pascal Quignard? Sí, sí, mucho, mucho. De hecho, en mi tesis, en mi tesis sobre cine, ¿no? Pero la parte que concierne al sonido, como la base teórica de esa parte, es Pascal Quignard. Un texto que se llama... Es del libro que se llama El odio a la música. Sí. Y se llama... Sucede que los oídos no tienen párpados. Sí, no se pueden cerrar. No se pueden cerrar, exacto. Sí. Y es sobre la sincronía natural del ojo y el oído, ¿no? Porque... Dice, ¿no? Como citando como algún clásico, no me acuerdo cuál, pero que el hombre era un animal y salió de su estupor animal por el relámpago, ¿no? Pero el relámpago y el trueno nunca suceden al mismo tiempo, ¿no? Primero lo ves y luego lo oyes. Entonces, de entrada, el oído y la vista están completamente irreconciliables, asincrónicos. Y... ¿De quién es esto? Pascal Quignard. ¿Cómo se escribe? Pascal. Quignard. Exacto, Quignard. Y entonces dice como... O sea, no sé cuál sea la referencia exacta, ¿no? Pero dice como que en las prácticas chamánicas hay dos tipos de chamanes y nunca los dos tipos... O sea, nunca un chamán hace las dos cosas. Que es el portapájaros, que es el que poseído se comporta como animal, y el lingüista, que una vez poseído habla como animal, y nunca un chamán hace las dos cosas. A ver, espera, otra vez. Hay dos prácticas chamánicas y nadie puede hacer las dos cosas, ¿no? El portapájaros es el que cuando entra en el estado se comporta como animal, ¿no? Camina como animal, hace lo que los animales hacen, ve como animal, ¿no? Y el otro se llama el lingüista, que una vez en el estado habla como animal, habla con la voz del animal. Pero no puedes comportarte y hablar. Nadie hace las dos cosas, porque el oído y el ojo están de entrada completamente divorciados. Nunca jamás se reconcilian. ¿Y qué tiene que ver con eso del relámpago, no? Wow. El relámpago, claro, lo ves, wow. Nunca lo ves y lo escuchas al mismo tiempo. Sí, sí, sí. Y ahí digo, bueno, eso, digo, yo lo en mi tesis lo retomé como para el cine, pues porque a mí el cine que me interesa es el que parte del hecho de que ojo y oído nunca van a ser reconciliables, ¿no? Como... Sí, no estás viendo lo que... No puedes decir la guerra, no puedes decir el sufrimiento y ver el sufrimiento al mismo tiempo, ¿no? Bueno, ese es como mi argumento. Mm. Yeah. O sea... tú pensarías como que, ay, no sé, perdón, ya quizás sea un poco lejos, pero, no, no. O sea, ¿qué pensarías como de la música que, o sea, que ciertos directores escogen estratégicamente como para ensalzar cierta imagen? Claro. Sí, pues, o sea, como lo que yo pienso es, o sea, todo el cine está como basado en una ilusión, ¿no? O sea, o en varias ilusiones, ¿no? La ilusión del movimiento, la ilusión de la sincronía, la ilusión del sentido, ¿no? Y pues siempre va a existir esa ilusión. Más bien, a mí el cine que me interesa es el que se hace consciente de la ilusión, ¿no? Mm. Que si estás escuchando algo y estás viendo y crees que estás escuchando y viendo lo mismo, eso es una ilusión, pues, ¿no? Y más bien habría que hacerse consciente de esa ilusión. Pero entonces, más... la música, o sea, yo creo que puedes escuchar la música, pero no puedes como verla al mismo tiempo, ¿no? O sea, es una ilusión pensar que la música se está adecuando a lo que estás viendo, ¿no? Sí, o sea, lo que hace más José Luis es como, ¿quién lo hacía Eisenstein? ¿Qué? Lo de, como, no sé, si estás viendo a alguien caminando, no estás escuchando los pasos exactamente, estás escuchando vidrios rotos o algo así. Claro, sí, ¿no? Como, y ahí como de todos los otros sentidos, ¿no? Y, más que la cuestión de la música. Sobre todo porque, o sea, también esa ilusión te hace que ya no estás acostumbrado a escuchar, ¿no? O sea, creemos que vemos, creemos que escuchamos, pero ni vemos ni escuchamos realmente, ¿no? O sea, una película que las hay, ¿no? Que te somete a escuchar de verdad, ¿no? Te enfrenta como a un cuadrado negro y te hace escuchar algo, ¿no? Ya sea música o voz, ¿no? Pues ya te está obligando a hacer algo que no haces normalmente, porque normalmente no escuchamos, ¿no? Como que si tú te subes al metro, la gente está escuchando música al mismo tiempo que hace otras cosas, ¿no? Uh-huh. Están como ahí escuchando música, pero no están realmente escuchando, ¿no? Y... la distinción puede ser oír, o sea, está el oído abierto. O sea, como esa distinción entre oír y escuchar, ver y observar, una ya implica intención. Claro, sí, sí. Pero, o sea, además, o sea, no solo la intención, o sea, que sería como la cosa como de la concentración, sino ver o escuchar con todo el cuerpo, ¿no? O con todo el cuerpo, sí. Y con todo, la con todo el ser, ¿no? O sea, con la imaginación, que sería como la mente proyectada hacia el futuro, la razón, la emoción, el cuerpo, ¿no? O sea, la percepción, la experiencia visceral, ¿no? O sea, como... hay que estar en la cosa en la que estás, ¿no? O sea, hay que escuchar o hay que ver, ¿no? Por eso, o sea, hay películas que a mí me interesan, que hacen cosas que son, digamos, como anatema, ¿no? Son cosas que te dicen en la escuela de cine, como no lo hagas, ¿no? O sea, hay películas que te enfrentan a leer sobre la pantalla, ¿no? Te ponen un texto y léelo ahí, ¿no? Y dices, bueno, esto no es una película, ¿no? Para leer, pues, me voy a mi casa, agarro un libro, ¿no? Pero te obliga a hacerte la pregunta, como, ¿de verdad leemos? ¿De verdad vemos? ¿No? Como... ¿por qué estamos hablando de esto? Ah, Pascal Quignard. Sí, la sincronía natural entre el ojo y el oído. Sí. ¿Cómo dijiste que se llama el ojo? No, el oído que no... ¿tiene sin párpados? Se llama... ¿cómo dije? Es un ensayo que viene dentro del odio a la música. Es un libro que se llama El odio a la música, que es muy loco y que de hecho va de la línea de otras cosas que hemos discutido en estas sesiones. Dice, el odio a la música, que tiene que ver con esta cosa que después del holocausto... La palabra cultura, la palabra arte no tiene sentido, ¿no? O sea, ya no, la cultura ya no es lo que nos dijeron que iba a ser, ¿no? O sea, él odia la música porque en los campos de exterminio había una orquesta tocando para las personas que iban a ser asesinadas, ¿no? Y rompió sus instrumentos. Ay, sí, rompió sus instrumentos. Pero bueno, es una persona que le interesa la música y que cree todavía en ese potencial de la música. Entonces el libro se llama El odio a la música y son varios ensayos, y ese ensayo se llama Sucede que los oídos no tienen párpados. Sí, porque no puedes como cerrarte al... Dice una cosa muy interesante. Por ejemplo, dice, no existe paisaje sonoro, ¿no? Porque paisaje conlleva una distancia con lo que estás viendo, ¿no? Tú estás aquí y ves el paisaje allá. Pero el paisaje sonoro está aquí contigo, adentro de ti, ¿no? Entonces no existe esa distancia no puede haber tal cosa como paisaje sonoro. Qué chido, qué chido. Hay una banda que está haciendo como unos encuentros. Bueno, tiene un grupito que se llama Círculo de Estudios contra el Soundscape. ¿Lo has topado? No. ¿Contra el Soundscape? ¿Contra el Soundscape? Sí, lo llevan una banda del doctorado de tecnología musical ahí en la FAM. Y pues justamente es esa la experiencia, ¿no? Como de el escuchar nunca está fuera, ¿no? Sí. O sea, pero sus actos son interesantes, ¿no? Hacen como ambient para leer. O sea, han hecho cosas ahí interesantes. Ahí sí luego hay algo. Perdón, justo esto de John Cage, ¿no? Que justo la... ¿Cuál? La famosa de John Cage, que es solo el silencio. 433. 433, ajá. Que justo él se dio cuenta, entró como a una cámara anecoica, que es como un espacio completamente aislado. Y se dio cuenta de que no existe tal cosa como el silencio por completo, porque él escuchaba como muy agudo, o sea, como una frecuencia muy aguda y una muy grave, y eran como sus nervios, su sangre, sí, todo así. Entonces, ajá, está muy loco. Y escuchas, eso es insoportable. Ajá, te vuelves loco. O sea, que no puedes soportar más de cierta cantidad de tiempo. Sí, o sea, en realidad es como, esos espacios son como para hacer estudios de micrófonos. Sí. La gente no suele entrar ahí mucho tiempo, pero yo creo que sí te vuelves loco. Sí, ese, o sea, y por ejemplo, nos enteramos de esa condición de que no podíamos soportar mucho, por ejemplo, cuando mandamos a gente al espacio, ¿no? Sí. Era insoportable para ellos, ¿no? Por eso ahora necesitan estar en comunicación constante porque no soportaban el vacío del espacio, ¿no? Ya me dieron ganas. No, porque incluso John Cage, cuando entró a la cámara anecoica, dijo: no, pues no, o sea, aguantó, no sé, pero no. Sí. O sea, un tiempo muy limitado. O sea, qué loco, ¿no? Sí, como hemos estado intentando que nos dejen entrar. Sí, ajá, no. Nadie ¿cómo nos se llama la cámara qué? Anecoica. ¿Anecoica? Sí. Que además visualmente es impactante, porque, sí, digo, yo no. Obviamente no entiendo la ingeniería es detrás que de eso. Muchos, como picos. Ajá, muchos picos, sí, ¿no? ¿Dónde está esa? Está en el de ciencias, ¿no? Yo ciencias, nunca he ido. Ciencias, sí. Solo sé que está ahí. Sí, igual tengo un amigo de música, o sea, que estoy en la FAM, que quiere hacer algo ahí y está viendo si lo dejan. Ahí hacer un estudio, ¿no? Sí, yo, mi tutor en la escuela. Pero, es, o sea, no se preguntan por qué, o sea, cuál es la sensación de por qué no soportan, o sea, por qué no podemos soportar escuchar como escuchar nuestro propio latido, escuchar nuestra digestión. Porque yo entiendo por qué no soportar eso. O sea, sé que la experiencia puede ser distinta. Como entiendo que es que tu sistema nervioso empieza a llenar los huecos, y entonces empieza a inventar cosas que no están ahí, y pues eso es como muy angustioso para tu mente. Ya no sabes qué es. También yo le podría agregar que vienen esos sentimientos de soledad. Sí, claro, como también pues un miedo, o sea, puede ser también como un detonante que tiene su, o sea, que es cultural, ¿no? De que, pues es que nunca lo escuchas. No hay una cercanía al silencio tampoco. Nunca, como, jamás. O nunca sea, vas a estar como en completo silencio, claro, ¿no? O sea, la misma naturaleza genera ruido, ¿no? O sea, como esa vez que estás así y escuchas un grillo, escuchas el aire, ¿no? Escuchas muchas cosas. Realmente el silencio no existe como en la cotidianidad, y menos ya ahora que en las sociedades, pues... Nunca has estado en un silencio completamente, ¿no? O sea, existen miles de ruidos por todos lados que no te generan ese silencio absoluto. Pero lo que decía José Luis es que estamos tan acostumbrados que ya ni eso escuchamos. Sí. Pues sabemos que está ahí, pero lo dejamos pasar. O sea, lo interesante sería como detenernos a empezar a escucharlo. ¿No? Que eso es otro libro, el de Butes. Eso es lo que habla mucho en Butes, Pascal Quignard, ¿no? Todo lo que hay alrededor. Y que si no nos dejamos interpelar por eso, o sea, porque hay un montón de cosas que están pasando. Sí, sí. Y que siento que el mismo cuerpo se adecua, ¿no? Como, por ejemplo, en mi casa hace unos tiempos, bueno, en nuestra casa, como que había unos esmeriles que estuvieron sonando como todo el tiempo, y después de ciertos meses, como que nuestro cuerpo ya se adecuó a ese ruido, ¿no? Entonces, sí, como que estamos viviendo nuestro día a día con este ruido de esmeril que es muy, muy fuerte, pero como que nuestra mente ya lo... como que se paró un poco y podemos seguir haciendo música, sí, o platicando, sí, o haciendo nuestras actividades con ese ruido muy de fondo, ¿no? Sí, y, claro, y que sí, a pesar de que hablemos, platiquemos, sí, hagamos, sí, claro, cosas, está el ruido ahí, ¿no? Y está muy loco ese trip. Sí, sí, sí. Ay, yo nunca me acostumbré, pero... Renato, sí, todo de tiempo. No, yo no, también me acostumbré. Cuando recién me mudé, que era la pandemia. La bomba esa. Había una bomba así, todo el día, todos los días, así, todo el tiempo. Y al principio era así como, güey, ya sabes, y después era como yo aquí trabajando, y venía de que Charlie, un compa así de que, oye, ¿le puedo cerrar la puerta? Está muy brutal eso. Y yo, ¿qué? Pero la cosa como de ya no escuchar, que eso es lo de John Cage de 433, sí. O sea, no es una cosa así como sí. Solipsista de vamos a escuchar el silencio, más bien es por primera vez que el foco esté en otra cosa. Por eso 433 no es una pieza para que la escuches grabada, es una pieza para que la veas en vivo, ¿no? Es como un performance. Para que escuches a los músicos acomodándose en la silla o la gente tosiendo. Yo sé, no, la clásica. Los bebés llorando, decía que los bebés llorando. Sí, sí. ¿No? Como eso. Sí, tengo una compañera en la escuela. No, no, yo no estoy. Ah, ok, gracias. ¿Qué es de la etiqueta? La había robado y yo sí. No. Dame. Tengo una compañera en la escuela que está haciendo su docu, ella es cubana y está haciendo su docu sobre, es una cosa muy linda, es como un documental sobre su abuelo, que es uno de estos guardianes de la revolución, y pues al final termina siendo un poco una metáfora como del país, ¿no? Como algo que está estancado, que está como quedado en el pasado y así, ¿no? Y hay una parte donde, o sea, en Cuba, no sé si saben, pero hay como apagones constantes, ¿no? Sí, de electricidad, ¿no? Sí. De electricidad. Y no, es una falla, no, no, no, no, no, no, es que también el calor y no sé. Sí, eso, eso es lo que iba a decir, como conlleva una carencia y entonces hay una parte, sí, claro, como que hay una, escuchas la voz de su mamá diciendo como es avasallador, o sea, es pesadísimo ese ruido del silencio, dice la mamá, el ruido del silencio de cuando sí. Todo queda como y que todo el tiempo está así apagado. Como pegándole a cosas, ¿sabes? Entonces, y entonces eso, como que, ah, sí. Es lo, bueno, esa es un poco la reflexión también de ella, ocurrió, que la gente en Cuba es muy ruidosa para... Que para también es algo grupo. Que ha estado como desapareciendo, ¿no? Ahora que la gente se está yendo mucho, que antes había mucha música. Claro. ¿Qué va a pasar ya con la gentrificación? Sí. Que se quejan del ruido. Sí, sí, sí. Los camotes, sí, el camión de la basura. Justo también vi una película cubana sobre... Pues sí, como el declive de la conga, ¿no? Que la conga, sí, es un tipo de expresión musical bien extremo, ¿no? Es como una cosa de acero que le pegan así, tan, taca, tan, taca, tan, taca, tan, taca, tan, ¿no? Y van como a la calle haciendo ese ritmo y pues ya está, ¿no? Desapareciendo. Claro, como que es una tradición que se va perdiendo, sí, ¿no? Es que la gente se va. Sí, la gente se va y ya nadie lo hace. Pero es que es muy cabrón porque, por ejemplo, yo últimamente estuve tripeando mucho como con el ruido y el privilegio, ¿no? O sea, como que veía como todas estas noticias justo como de la banda, ¿no? Como de, como que la bandita Whitexican que se quejaba como del ruido, ¿no? De que, güey, quiero vivir en completo silencio, ¿no? Pero realmente, el silencio es un privilegio. Ajá, pero realmente pues es como parte de un organismo, es parte como de la vida, ¿no? Como la bandita de los tamales o la bandita que anda como con como bocinas, hace el trip, ¿no? Y justo me di cuenta de eso, ¿no? O sea, como que luego me toca como chambear en ciertos lugares como medio white chickens o sea, como con banda de varo, que pues notas como la diferencia, ¿no? Como un silencio, o sea, no un silencio abismal de que neta no haya ruido, o sea, obviamente hay carros y otras cosas sucediendo, pero que sí hay un silencio uniforme, ¿no? Muy cabrón, en el que no hay nada sonando, ¿no? Nada, nada, nada. Y luego te metes un poco como más al centro de la ciudad y se vuelve un caos, ¿no? Y está muy loco, ¿no? Como toda esta parte del silencio como privilegio, sí. y el ruido como también acción de humanidad, ¿no? Está sí, que también loco. Tiene que ver como extraen estas partes naturales y luego las convierten en un privilegio, ¿no? Sí. Como que en donde viven zonas. Estas personas son zonas con muchos árboles, silencio, pajaritos y tal, y justo en donde ya destruyeron todo eso es en donde ya es como pues que vivan estas personas, y nos hemos acoplado como a, pues sí, o sea, las personas que venden cosas en la calle y así, pues a que se escuchen, ¿no? Y la gente sí. Pueda salir. Pero pues sí, es un... Y es justo eso porque, por ejemplo, pasé como en el mismo día por una parte de Naucalpan y que me llevó hacia Interlomas, ¿no? Uh-huh. Y estando en Interlomas, eran como los dos mismos ejemplos, dos barrancas, ¿no? La barranca en Naucalpan, más pegado aquí a la Ciudad de México, y otra barranca aparte en Interlomas, ¿no? pero esta parranca en Interlomas, pues eran como de casas de banda, pues de bar y así, que obviamente había como un chingo de espacio, sí, un chingo de vegetación, árboles de años y así, y veía Naucalpan y como un chingo de metros cuadrados por casa, bueno, más bien así como todo muy junto, ¿no? No había ningún espacio como de respiración, por obviamente pues como la parte de pues, vivir, ¿no? Vivir cerca de tu trabajo, de tu escuela, de donde sea, y ese pedo, ¿no? O sea, como de cómo toda esta parte como ya muy trabajada y excavada de la Ciudad de México y periferia, sí, como ya muy desgastada, y estas otras partes que están ni siquiera tan lejos, pero que sí, sí están por ahí, que tienen hectáreas de bosque, de árboles de miles de años, donde puede haber un montón de fauna, y que ya no existe el ruido de camiones, porque es un tránsito más, más como controlado, está muy cabrón. Que también está muy cabrón el hecho de que ellos viven ahí, y luego muchas veces por acá o por otras zonas tienen, no sé, locales o lo que sea, y ahí no respetan la flora ni la fauna, sí, ¿no? Sí, ahí claro. Es como, cero. Me está tapando cemento. Esta vista, el árbol, ¿no? Es mítica, así claro. Como... Como sí, cortaron sí, sí. Toda esa franja de árboles, sí. ¿No? O de que hace mucha basura. Digo, ya nos estamos yendo hacia otro tema. No, que es hermoso de pero este es, pedo. Es un tema muy interesante. ¿Sabes? Porque además, o sea, esta cosa como del silencio asociada como al... Pues sí, como a la pureza o así. Es una cosa histórica en realidad. Sí. O sea, cuando los españoles llegaron a América, estaban buscando eso, ¿no? Era como... O sea, en ese momento cuando el descubrimiento de América, todo eso, siglo XVI, como que Europa estaban metidas en esta cosa del barroco donde ya todo era como estridente, cargado, no sé qué, y estaban buscando desesperadamente la tierra donde todo fuera puro y así, ¿no? Y entonces, por ejemplo... Lo hicieron mierda. No, lo hicieron mierda totalmente, ¿no? O sea, esta cosa como del mito de la Edad de Oro, ¿no? Como llegaron a América y es como, aquí es la Edad de Oro. Viven como vivían los seres humanos... antes de la corrupción de la civilización y todo eso, ¿no? Y así, ¿no? O sea, Vasco de Quiroga, en sus cartas que mandaba a la corona española, era como, esta tierra es la Edad de Oro, está en completo silencio, ¿no? Es una tierra silenciosa, ¿no? Bernardo de Balbuena, que era un poeta. Está recitando su sí, ya sé, perdón, es que llevo todo el tiempo metido en esto. Yo también ya me lo sé. Pero bueno, Bernardo de Balbuena, ¿no? Que era un poeta que no nació en México, pero se lo trajeron muy niño y creció en México, ¿no? Y decía, no, pues esta es una tierra completamente estéril, decía, así, está abandonada a unas estériles soledades, ¿no? Y así. Eso es lo que pensaban ellos, ¿no? Pero luego se dieron cuenta que no, ¿no? Y Bernal Díaz del Castillo dice como, no, no es cierto. No, y dice una cosa bien loca Bernal Díaz del Castillo, que era como, el diablo se instaló en esta tierra, que efectivamente estaba en silencio, y la llenó de un bosque de cantares, ¿no? Eso es lo que... ¡Miau! Está muy chido eso. ¿No? Está bien loco. Vean su color. Véanlo cuando salga. ¿Va a hacer función así para la banda? Sí. Pues ya, espero ya poder terminar esa última etapa de postproducción, que nada, no logro terminar porque el operador está así de que está un poquito azul y yo. Hay que terminarlo. Pero bueno, si nos desviamos un poquito, ¿qué era? Tenía que leer el balbuceo, el balbuceo. Ay, ya lo mandé. ¿Pasé al acto? ¿Quién lo hizo? ¿Qué balbuceo? ¿Es el balbuceo, verdad, de aquí? No, pues ya pasé al acto directamente. De la palabra al acto. Bien. Tú dices, ¿ready? No, es lo que se me da. Yo no hablo, ¿no? Yo casi no hablo. Me lo eché ahorita, está heavy. A ver, sí, está. A ver. Es que es justo lo que les digo, o sea, no sé por qué me cuesta trabajo, pero. Aquí está. A ver, venga, dice. Así pues, por una parte, el caudal y la extensión de un espectáculo dirigido al organismo entero. Por otra, una movilización intensiva de objetos, gestos, signos utilizados en un nuevo sentido. El menor margen otorgado al entendimiento lleva a una compresión energética del texto. la parte activa otorgada a la oscura emoción poética impone signos materiales. Las palabras dicen poco al espíritu. La extensión y los objetos hablan. Las imágenes nuevas hablan, aún las imágenes de las palabras. Pero el espacio donde truenan imágenes, qué bonito, ¿no? Como el relámpago. Sí. Pero el espacio donde truenan imágenes y se acumulan sonidos, también habla. Si sabemos intercalar suficientes extensiones de espacio henchidas de misterio e inmovilidad. De acuerdo con ese principio, proyectamos un espectáculo donde esos medios de acción directa sean utilizados en su totalidad. Un espectáculo que no tema perderse en la exploración de nuestra sensibilidad nerviosa, con ritmos, sonidos, palabras, resonancias y balbuceos, con una calidad y unas sorprendentes aleaciones nacidas de una técnica que no debe divulgarse. Ese es el teatro y, su, y la crueldad del teatro y su doble. Órale. ¿Quieren otra vuelta de esto? Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Pero escucha lo chido. Así pues, por una parte, el caudal y la extensión de un espectáculo dirigido al organismo entero. Por otra, una movilización intensiva de objetos, gestos, signos, utilizados en un nuevo sentido. El menor margen otorgado al entendimiento lleva a una comprensión energética del texto. La parte activa otorgada a la oscura emoción poética impone signos materiales. Las palabras dicen poco al espíritu. La extensión y los objetos hablan. Las imágenes nuevas hablan, aún las imágenes de las palabras. Pero el espacio donde truenan imágenes y se acumulan sonidos también habla, si sabemos intercalar suficientes extensiones de espacio henchidas de misterio e inmovilidad. De acuerdo con ese principio, proyectamos un espectáculo donde esos medios de acción directa sean utilizados en su totalidad. Un espectáculo que no tema perderse en la exploración de nuestra sensibilidad nerviosa, con ritmos, sonidos, palabras, resonancias y balbuceos, con una calidad y unas sorprendentes aleaciones nacidas de una técnica que no debe divulgarse. Sí. Ay, tío. Siente el fuego. Entonces hay que quemar. Todavía me mareé. Es que llevas todo lo que llevas. Sí, llevas tú. ¿Por qué será? Bueno, ahorita que llegué. ¿Qué haces? Bueno, bueno. Y yo así te están susurrando. Sí, ya. Ya está. No, todavía no entra, pero José Luis, ¿vas esperamos a José Luis? Sí, voy a bañar. Vale, esperamos. Ah, no, lo vas a voltear. Sí, no. Hay que respetar los aparatos del baño. ¿No? ¿No? Ah, pues la grabadora, ¿no? No, no, no, hay como un entonces solo vamos a sacar dos más. Sharon también. Ah, exacto. Sharon es la madrecita. Sharon fue la primera. Ah, sí, sí. Y antes a doble baño. Sí, sí. O sea, como ya me has excusado. Roberto, madre. No, no lo vi. No le vi. No le vi. ¿Dónde estoy? Ajá, sí. Un amigo, sí. Aquí. Pero de que fue la cosa. Sí, anda ahí. Ayúdame. Aprovechamos que compartas uno conmigo. Y pues hago mucho chamba de oficina, pero de vez en cuando me toca ir a obra y así. Yeah, qué chido, pues. Sí, he visto que andas abriendo pues, siempre fotos como de lugares así. Sí, sí, ando en varios medillos, estoy cotorreando. ¿Qué haces? ¿Qué es lo que...? Pues estoy en la arquitectura, pero le contaba a mi Oscar que estoy abierto como a muchos trips, como más actualmente en paisajismo, más bien como desarrollo como landscaping, pero pues también como proyectos diferentes, ¿no? Ahorita más bien estamos metidos más como en trips como de como jardines polinizadores o como planificación como de vegetación como nictiva del sitio para no afectar como ya, o sea, como que hacemos estudios de árboles que ya existen, pero que, ajá, endémicos, pero que afectan como la flora y fauna del sistema, porque pues muchas veces banda como que planta plantas, sí, claro, que no son como del ecosistema, y como que estamos desarrollando un sistema para como remediar como estas planificaciones urbanas que llevan años haciendo. Qué chido, güey. Y hacemos proyectos chidos y pues mucha banda. El gobierno le entra un poco erizamente, pero también le entra y pues estamos trabajando como muy de la mano con el gobierno y con instancias más como públicas, perdón, y pues está chido, o sea, como tanto banda privada, pública, como pero proyectos como de paisajismo completamente. Bueno, sí, es un lado alterno, ¿no?, de la arquitectura. Sí. O sea, pues sí tiene una visión más humanista. ¿Y qué es? ¿Qué es donde trabajas? ¿Un despacho? Es un despacho de arquitectos y paisajistas. Hay más como ingenieros agrarios y otra bandita. Qué chido. Y arquitectos somos como cinco. ¿Cómo se llama? Macondo. Está en Aguascalientes, medio cerquita de acá, por Chilpancingo, por metro Chilpancingo. Esa foto que luego subes de una casa, así, un edificio, güey, que está como... Sí, sí, era una alberca, güey. Es este, una alberca que... Bueno, era como un... ¿El deportivo de mujeres? El deportivo, ajá, ¿sí? Que estaba ahí en la Roma. Ah. Y pues luego armamos como la... Ahí había un despacho de arquitectura que se llamaba... Oye, ajá. ¿Sigue ahí todo? Sí, sí, todos están ahí. Ah, sí, los conozco, a, sí, al Pablo y... Pablo y, ¿cómo se llama? Neto, ¿no? Y Neto, ajá, sí, sí, sí. ¿Son tus compitas? ¿O? Pues los topé, como que mucho tiempo trabajé en esta marca de ropa que se llama Hermanos Kumori. Ah, sí, sí, sí. Y ellos hacen como el diseño de sus tiendas. Hicieron, ¿no? Digo, en aquel cuando yo trabajaba no tenían tiendas, ¿verdad? Pero hicieron el diseño de la oficina donde trabajábamos. Y muchas cosas. Me acuerdo que cuando yo trabajaba ahí hicieron un cenicero que... Que era como un objeto para vender, pero como también así como escultórico. Y bueno, cuando trabajaron juntos, como que topé a sus güeyes. Ah, güey. Y luego también trabajaba ahí en ese despacho un compa, Pedro Sam. No lo conozco. Ese güey también es arquitecto, digo, de formación, pero pues ahora es como artista visual, ¿no? Como ilustrador. Y tatúa, me hizo esta pasa rockera. Oh. ¿Pasa rockera? No sé, ¿sabes? Se ve en verga, güey. Era la... Es que era como una caricatura que se inventaban los gringos como para que... hacer propaganda para que la gente comiera pasas. Ya, yeah. Como... cagan las pasas. Y era como una banda de pasas que rockeaban. Y ya, parece como sin pop, ¿no? Así como... Sí, pero está tocando. Ah, sus lentes. Y ya le dije, no, pues hazme las pasas rockeras, porque me gustan las pasas, me gusta el rock. Deberíamos de parar la grabadora, ¿no? Porque ahorita. Ah, ya nos estamos quemando. Te quemaron. A mí se me hace muy chido como la bandita que es como interdisciplinaria, que sí, obviamente, pues se especializa completamente como en un trip, pero que también sus pasiones, sí, o su inquietud lo lleva a explorar un chingo de otras cosas, ¿no? Y que. Pues no te cierras únicamente a lo que estudias o lo que te desenvuelves, sino a otras formas de explorar el arte, tus inquietudes, ¿no? La vida. Sí, es, o sea, cuando se detona tu verdadero potencial, ¿no? Como, sí. Porque, o sea, no, hablar, o sea, hacer cine hablando de cine es la forma más que puede ser, ¿no? Como tienes que hablar de la vida, ¿no? Entonces, para hablar de la vida tienes que conocer, pues, la vida. Tienes, ¿sí?, que saber, ajá. Sí. Sí, sí. ¿No sigue grabando? ¿Quién sabe? Bueno, yo no sé. ¿Qué ha de ser una salada? Oh, es un de alto. Oigan, ¿qué es eso? Ah, es una de alto. Es un gorro. Chido. Pero creo que no funciona. Sí, recién, no, recién Sharon lo compró porque ya no funciona. Sí, sí, sí. La cual escuchamos. Entonces, ¿ese es el Walmart que compró? Sí. ¿Enojado? Cenicero. Tiene mucho ruido. 96, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, las risas, puedes meter las risas. A ver, 1896, ¿cuántos años cumple hoy? ¿Cómo? ¿Cumpliría? ¿No? ¿Cumpliría? No, sí cumple. ¿Qué está vivo? ¿Dónde quieren ver? 126. No, pues 127. 127. Manda, si no nos vemos. 120. El próximo año para el 130. La cagamos. La cagamos. Ya se registró en la grabación. Quedó sellado el pacto. Es que lo compré porque ya no quiero usar plataformas de streaming. Sí. Entonces, 129. ¿Hoy? Bueno, ya se fue. No. Justo ahora sí. Sí, ya va. Está haciendo, no, son casi las 12 en punto. No, no. ¡Ay, qué gato! ¡No! ¡Ay, qué gato! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Unas mañanitas. Estaba pasando muy bien en la posada. Ah, sí. Sí. ¿Pero por qué eso? ¿Por qué? Es que me estaba bailando así. Ay, gana. Pero Galina. Pues ahí está. ¿Podría cantarle o qué? Pero ¿cómo así puedes detectarlos por el sonido? Sí, ¿verdad? ¿Cómo? Sí. O sea, que está diciendo como como diciendo otra ah, sí. Sigue ahí. Sigue la esencia. Estas son. Ya son las madres. Es como yo. Creo que le hubiera gustado un perreo. Ah, sí. Sí. ¿Qué? ¿Qué nah, es más? Sí. A ver, banda. A ver, ya estamos aquí. ¿Qué es más cuerpo sin órganos que un perreo, güey? Un goteo. Un perreo sin pensar, ¿no? Un perreo sin pensar. Yo lo velaría. Exacto. Si escucharas la letra. Claro, pues sí, sentías lo que está pasando. Exacto. Sandungueo. La droga. Un goteo, güey. Es para vaciar. Sí. Es para vaciar el esposo. Sí. ¿Sabes? La cuerpa. Porque es un perro. Sí. Ya, ya como que se va a romper la vela. Es que sí, digo, punto, es la que de tenemos desde de esta, que me mudé. La vela incógnita. La vela incógnita. Sí. La mujer. Pero ya como que se va a partir, ¿no? Sí, en algunos cumpleaños más. Sí. Sí. Estaría interesante ver en qué cumpleaños se queda. Se no, el. Nada murió. Sí, el medio pasó, pues. ¿De cuándo? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Qué día? No, el 15. Ah, ¿quién sigue? No tengo maravilla. 15 de julio es cáncer. ¿Quién es Libra? No tengo maravilla. ¿Quién es Virgo? Nadie. Ah, sí, es que aquí se ve más abajo. Sagitario. ¿Tú eres cáncer? ¿Tú eres? Por Aries. Los Aries. Yo soy Leo. ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, no, tú, yo de julio, 30 de julio. ¿Eres de julio? Ah, ¿o voy? Ay, Tauro. Es de Aries. Y de mayo, porque es importante. Tauro de mayo. ¿Qué? Yo sé que soy de agua, ¿no? Ya, ya supe. Eres de Scorpio, ¿sabes? Ellos dos de agua. ¿De qué día? Y también de fuego. ¿Y tú? Fresco. No, pero yo 4. Estamos peligrosamente faltos de aire. Y este hermoso, hermoso cuadro. H. Pues eso lo escribió mi hermano, pero me gusta. Me gusta. Se ve bonito, pero yo no lo escribí así. Sí. ¿Tú qué eres? Es Leo. Leo. Mi basurita es de Acuario. No. Fue Lesbia. Pues les gustaría. ¿Les gustaría leer a yo lo que hicieron? Sí, obvio. ¿Qué hicieron? Pues el pueblo. Ah, va, va. Pero falta es tú. Yo llevo el hijo. ¿Y tú? No, ah, falta yo. Digo, a mí me da igual. No me parece. Este es el de la silla. ¿Qué? De mi abuela, que llevo pele, que se me va a tener. Ah, qué bello. ¿Qué? Chale. Yo no soy el signo de mi gata. ¿Tú? No, yo me lo he pasado. Sí, bueno, pues sí. ¿Acuario? ¿Acuario? Acuario, sí. Del 2 de personalidad. Sí, que llega también. Vamos hoy peligrosamente faltos de gente de aire, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Sí? China su madre. Aquí nos balanceamos. Vamos, de fuera de eso estaba pasando. Tierra, agua. Puro para apagar el fuego. Es que pasión. O para calentar el agua. Para ah, vivir. No, es estrecho sobrar de agua hirviendo. ¿Y eso es tanto? ¿Qué signo era? Virgo, güey. El peor signo. Pues sí, ya es la temporada de Virgo. Creo que Freud y Max eran Tauro. Sí. Sí, loco. Tauro. Fíjate, como la temporada de Tauro es como muy tendenciosamente como anti-autoritaria, antifascista, ¿no? Entonces, como primero de mayo, ¿no? Sí. Karl Marx era del 5, creo, 5 de mayo. Pero, por ejemplo, hay muchos acontecimientos así de ese tipo como anti-autoritarios de mayo, ¿no? Primero de mayo, el Día de los Trabajadores, que también es el día en que el ejército soviético entró en Berlín, ¿no? Entonces, 2 de mayo, digo, o no me acuerdo, primero, 2 de mayo, algo así, ¿no? Y, no, Hitler se suicida, ¿no? Creo que es el 8 y Rusia lo celebra el 9 por el cambio horario. Y como que ellos lo celebran el 9, pero como como occidentalmente digo, ah, bueno. Es como el 8, pero sí, 8 o 9. Y entonces, sí hay así como muchas cosas muy anti-autoritarias. También en medio tiembla. Sí, sí, no, tiembla en septiembre y mayo. Sí, ¿en mayo? Septiembre. Bueno, tal vez no sean tan fuertes como los septiembre. Todos los que son relacionados con Semana Santa. No, no, pero me acordaba que temblaba en septiembre y en diciembre. Me acordaba que en diciembre temblaba. No, pero sí, en Semana Santa ha temblado un par de veces, sí, es cierto. Sí, porque... Bueno, sí, pues, me acuerdo de lo que pasa. Pero sí. Sí, tal vez por el like no nos esperamos aquí. No, no, man. No, madre. Es todos los días. No es una cosa de mayo. Que pues sí, ¿no? ¿Cierro? Sí. Viva mayo. ¿Viva mayo? Ay, que reconforta saber que en otro lado del mundo es un día. Ya. Igual está cagado que se haya nacido el día 4 y se haya muerto el día 4. Sí. Ay, ¿qué nos dice? A ver. A ver, banda, pues esto ya va a acabar. A ver. A ver, ya la saqué. Te voy a llamar. ¡Oh, ya la sacó! No sé dónde ponerlo, no voy a decir. A ver, ¿qué fue? El hambre. ¡Oh! Ay, bueno, que el pastel, dice el pastel, sí. Que pedo, se las dos. El hambre, alias salimos. Pastel. Pues sí, no soy muy animado aquí, mi compa. Banda, a ver, ¿cómo que lo hago? Porque tiene hambre. A ver, se ve mi cara cuando tengo hambre, güey. ¿Cómo se llamaba la poeta que leyó la española? Viviana Collado. Yeah. Ay, qué chido estuvo, ¿eh? Sí, sí estuvo súper. Bueno, tengo que admitir que la parte del hambre... a ver, ¿qué piensan ustedes? Puro movimiento, pues. A ver. Oh, movimiento visceral. ¿Y era Hugh? ¿Ya la habías visto? Te dije. No. Que la di, te dije que era ella. ¿Sí? Sí, te dije, mira. ¡Hola! Tarkovsky basurita. Dijo, ya nomás no me van a llevar. Es que no, la recogió una amiga nuestra y en San Luis Potosí y fuimos a buscarla a San Luis, sí, y nos la llevamos. Y ahora cada persona que viene a la casa cree que se la va a llevar. No, es nuestra teoría. No, es loco. Bueno, a ver, ¿quieren decir algo antes? En la presita, pastel. Dice, este libro, Aeronitos Mentales, José Vicente Anaya, este es uno de los infrarrealistas. ¿A neta? Sí. A ver si no. Que los podemos abrir el fin de semana. Sí, sí. ¡Ah, qué chido! Sí, sí. Es uno. Yo ya lista con todo. Está chido, te lo dejo. ¿Sí? El hambre. El hambre. Nunca, ahora que la vida misma sucumbe, se ha hablado tanto de civilización y cultura. Y hay un raro paralelismo entre el hundimiento generalizado de la vida, base de la desmoralización actual, y la preocupación por una cultura que nunca coincidió con la vida y que en verdad la tiraniza. Antes de seguir hablando de cultura, señalo que el mundo tiene hambre y no se preocupa por la cultura, y que solo artificialmente pueden orientarse hacia la cultura pensamientos vueltos nada más que hacia el hambre. Defender una cultura que jamás salvó a un hombre de la preocupación de vivir mejor y no tener hambre no me parece tan urgente como extraer de la llamada cultura ideas de una fuerza viviente idéntica a la del hambre. Tenemos sobre todo necesidad de vivir y de creer en lo que nos hace vivir y que algo nos hace vivir y que lo que brota de nuestro propio interior misterioso no debe apreciarnos siempre, no debe aparecernos siempre como preocupación groseramente digestiva. Quiero decir que si a todos nos importa comer inmediatamente, mucho más nos importa no malgastar en la sola preocupación de comer inmediatamente nuestra simple fuerza de tener hambre. El hambre. El teatro y la cultura. Ay, qué hambre. ¿Estamos con eso? Sí. ¿Cómo? No, de sexy. Ah, de la tuna, sí. Entonces, ya que terminamos. Ay, sí. Ya se va a acercar. Se empezó a sentir. Sí, sí. Ya. Sí, es de verdad, ¿verdad? Así como que el ornato al final. ¿Qué? ¿Pastel o IA? IA. Ay, que no, es de mentiras. Objeto o pastel. Objeto. Y el pastel era de cera, pero los libros eran de pastel. Que no, ¿dónde te sentaste? Ay, qué pastel. Yo decía, el pastel está ahí, ¿en dónde me senté? A ver, manda, ¿quién falta? ¿Faltas tú? ¿Faltas? ¿Yo? No, no, no, de poner papel. Ah, ya, entonces. ¡Wow! Pues ya se acabó. Publicación, ¿eh? Ya sacamos fanzine, me ya, ¿qué? Sí, qué bueno, güey. Pues ya, ya fue. Al grano, sí, sí, por favor. No, no, no, no, no, yo me espero. A ver. ¿Qué fue mi vaso? La que quería. Es uno de estos dos. Puede sí, ser. Yo traigo. Está cagada, me, ¿sí? Me costó un chingo de trabajo recortarlo. A ver, la la pasión. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Ahorita lo vemos todas. Sí, oye, ¿nos puedes compartir el juego? Sí, claro, claro, claro. No quiero mi producción. Quiero hacer una intervención al gran trabajo que hizo Ren, sí, de generar estas cartas de tarot. Sí, me lo quitaste de la boca, iba a decir gracias por ese nivel de compromiso. Sí, no mames. Quedó su fecha. Dejaste la barra. Alta. Mira, está hermoso. Le invirtió mucho amor y mucha energía positiva a esto. Sin duda, no, gracias por ese nivel de involucramiento. Energía positiva. Qué bello. A huevo, pues cerramos con la pasión. No hay más popular, está. Todos se pararon, ¿verdad? Sí, sí, sí. Fue tu Ahora no se me preparé, pero. Vas a bailar también. Yo no me preparé, pero tú no. La pasión. Ay, chale, banda, no salió el cuerpo sin órganos. Ahorita lo leemos, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver. A ver, ok. Lo advierta o no, consciente o inconscientemente, lo que el público busca fundamentalmente en el amor, el crimen, las drogas, la insurrección, la guerra, es el estado poético, un estado trascendente de la vida. El teatro de la crueldad ha sido creado para devolver al teatro una concepción de la vida apasionada y convulsiva, y en ese sentido de violento rigor, de extrema condensación de los elementos escénicos, ha de entenderse la crueldad de este teatro. Esa crueldad que será sanguinaria cuando convenga, pero no sistemáticamente. Se confunde, pues, con una especie de severa pureza moral que no teme pagar a la vida el precio que ella exige. ¿Puedes leerlo una vez más? Ok. Sí, sí, sí. Claro. Claro. Claro. Claro. Está grabado. La pasión. La pasión de Arthur. Lo advierta o no, consciente o inconscientemente, lo que el público busca fundamentalmente en el amor, el crimen, las drogas, la insurrección, la guerra, es el estado poético, un estado trascendente de la vida. El teatro de la crueldad ha sido creado para devolver al teatro una concepción de la vida apasionada y convulsiva, y en ese sentido de violento rigor, de extrema condensación de los elementos escénicos, ha de entenderse la crueldad de este teatro. Esa crueldad que será sanguinaria cuando convenga, pero no sistemáticamente. Se confunde, pues, con una especie de severa pureza moral que no teme pagar a la vida el precio que ella exige. Miau. Miau. Ay. Ay, mamá. Ya pegó el harto. Cuerpos sin órganos. Cuerpos sin órganos. Saqué la tarjeta. Que se acerque más a lo que cada persona quiere denunciar, ¿no? O sea, acá es el cuerpo, son los actos, y los caligramas era, o sea, no solo que fueran las palabras, ¿no? Sino llevarlo a una imagen también compuesta de palabras. Pero el ejercicio y Batay también, o sea, cada una de las personas que han elegido, incluso el teo, o sea, es como están buscando su forma propia de querer transmitir, porque para mí eso... para mí por eso lo más importante ha sido el libro Batalla de la experiencia interior, cómo eso que es tan íntimo y quiero comunicárselo a los demás, pero ahí es un imposible, o sea, es que es un imposible, que podemos encontrar puntos donde nos identifiquemos, pero al final del día es de ellos, ¿no? Sí, sí. Cada persona. Y cómo están buscando sus métodos, son muy bonitos. Sí. Los caligramas, en algún momento quedó ese ejercicio pendiente, ¿no? Hacer ahí un caligrama. Sí, sí, buscar sí. Una manera de hacernos entender, ¿sí? Y otra puede ser las glosolalias. Sí, sí, sí. O sea, directamente conectado con Artaud está este, no sé si ubican este como vanguardia o grupo en Francia que se llama letrismo, ¿no? El letrismo, los letristas, ¿no? Y esos poemas que eran pues, nada más como onomatopeyas, ¿no? Como, Isidori Su. Sí, él es el líder, digamos. Y de ahí algunos letristas rebeldes hicieron la Internacional Situacionista, ¿no? Que cosa como más o menos importante. Pero hacían estos poemas que eran como poemas concretos, ¿no? Como solo sílabas o solo onomatopeyas, ¿no? Con un cierto ritmo, con una cierta musicalidad, ¿no? Hay que poner en el grupo la película. Ah, bueno, esa es la película que yo creo que es así como el gran manifiesto de esto que les digo que me interesa, como de la sincronía del ojo y el sonido. Se llama Tratado de Baba y Eternidad. ¿De Baba y Eternidad? Tratado de Baba y Eternidad. Sí, es una película muy hermosa. Y sí, es una película donde dice, ¿no? Vamos a romper con toda la ilusión del cine, ¿no? Vamos a romper con esta idea de que se puede ver y escuchar la misma cosa viendo todo. Sí, es una película que en realidad como la trama sucede solo en el sonido, ¿no? Y la imagen te muestra otra cosa. Y de hecho en esa película, hacia el final, hay una parte donde sale, ¿no? Como poetas, letristas, y a ver, ahora recita tu poema, ¿no? Apenas dijo, cuando fui a lo de Ignacio Díaz de la Serna, que les puse ahí, dice que yo no lo he visto, pero que el último tomo de la experiencia interior, Batay se termina diciendo bla bla bla. Ah, sí. Como ya aquí el tema con él es la destrucción, ¿no? ¿Se acuerdan que lo vimos, bro? Y es bla bla bla. Así, bla, bla, bla. Qué loco. Qué loco, ¿no? O etcétera, etcétera. Más sofisticado. O uno, ¿se acuerdan que habíamos hablado como de un loop ahí que se mantuviera, ¿no? Ah. Hasta que se destruye, ¿no? Sí, sí, la, porque hablábamos de... Que lean, ¿no? Como sí. De las... ¿cómo se llama? Las cintas... William Basinski, ¿no? De Integration ah, sí. Loops, ¿no? Las cintas que qué se bello. Van destruyendo de tantos usarse. Sí, sí, sí. Y sí, y sobre esa cosa como de la voz, como pura como eyaculación o así, pues también hay cosas de música muy chidas, ¿no? Incluso ahorita, ¿no? Sí. A mí me gusta mucho, por ejemplo, Rodrigo Ambriz, no sé si... ¡Ay, claro! Sí. ¡Es increíble! Abuso de cuerdas vocales. Sí. Abuso de cuerdas vocales. Ah, ¿abuso de cuerdas vocales? Exacto, o sea, abuso de cuerdas vocales. Sí, es que se va desgastando. Sí, sí, sí. Aunque sí, sí, las suyas no parecen desgastarse, ¿no? Llevan muchos años dándole durísimo. No, sí, sí. Hoy se presentó en un en ese C. Ah, sí, es cierto. Ya lo vi horrible. Digo, pero como varios actos, ¿no? Sí. Pero gracias sí, por su alerta. Ah. Ruido horrible, sí. Ah, es como un label que organiza eso. Ruido horrible. Ah. Sí, está chido. A mí me. Sí, se rifa. Me gusta su trabajo desde hace muchos años. Y ahora, por ejemplo, lo que hace con. Se me olvidó el Kibran. Con, sí, con Kibran y con Germán Bringas. Con Kibran. Y Kibran Andrade, ¿no? Sí, no, pues el trío matón. Ese trío está bien. Trío matón. Sí, no, está increíble, ¿no? Está chido ese pedo. Sí. Germán es un cabrón del sax. Sí. Y Kibran es muy chido también, la verdad. Sí. Gran baterista. Sí. Sí, sí, sí. Hay un flujo muy fuerte en eso, ¿no? Por ejemplo, la otra vez esto de Mikasorka, así como que. Hay que ir, hacen. Sí, hay el disorder que está reviviendo, así como que el Brinca sí tiene todo una un viaje, güey, sobre su aproximación a la música y el flujo de la conciencia, ¿no? Pero aparte el güey es como ser intelectual, o sea, no es así como un güey. Ajá, o sea, algo intelectualizante. Sí, está chido. Sí, sí. Estaba pensando ahorita como en estos estadios de delirio, o sea, como que en ese delirio hay un flujo, ¿no? Como es la cualidad positiva del delirio, ¿no? Como que hay algo que te está llevando y que te sobrepasa, ¿no? Como que de alguna forma trasciende el yo. Y recordaba este pedo de las tarantelas en Italia, que eran como estos trances donde que las mujeres era como, es que era así raro, ¿no? Se supone que era una tarántula que picaba a las mujeres únicamente y que cuando las picaba las mujeres podían pasar así días en un trance y que, o sea, que se volvió como una festividad, ¿no? Donde si alguien entraba en el trance de tarantela, tenía que llegar la música, que la música era lo único que las podía sanar, ¿no? Porque era lo único que le daba salida a su flujo, a su trance y a su delirio. Entonces, o sea, se dice que pasaban días en el baile, ¿no? Y en el trance, ¿no? Y hay algunos videos, o sea, es un poco raro porque no sé qué tanto pasa por como la cuestión cultural, o sea, como por la tradición y qué tanto sí sea esa cuestión así de que en verdad picó la tarántula, yo no estoy tan informado, pero se me hace muy loco también. Esa forma. Nos dijeron de esto, ¿no? ¿Es la de Olin? Es la investigación de Olin. Justamente platiqué de Olin con Olin con eso. Ajá, sí. Sí, esa es su investigación sobre la tarantela. Sí. Que hay un documental en Italia en los 60s que se llama Tarantula. Sí, exacto. Ajá, ese, sí se ve así que están en trance. Sí, como, pero trabajan en el campo, la tarántula les pica y está coronada por la música, pero la música. Una música precisa que es sí, la que suena con. Que de ahí salió el género de la tarantela, ¿no? Como que dicen eso. Sí, es cagado eso. Además, también, como de alguna forma exorcizan el mal siempre a través del cuerpo de la mujer, ¿no? No sé, se me hacía muy extraño. Silencio. Sí. ¿Qué sigue? El peso. Ay, no, ¿ya? Leerme el. Pues hacer el cadáver exquisito de estos. ¿Cómo va a estar eso? ¿Eh? Pues yo tengo. ¿Podemos ver los que faltan? Ay, sí, sí pero. Claro, claro, claro. Ok, a ver, faltó. Yo ya quiero que. ¿Qué? Compártelo. La crueldad. La rebelión. La rebelión, el cuerpo sin órganos, el doble. Uf. Ya, tema favorito. Sí, faltó. El doble también es interesante. Faltó. Sí, ajá. Faltó la crueldad. La consagración, la rebelión, el cuerpo sin órganos y el doble. Uf. Eso lo podemos hacer de tarea. Pero, pues, hace mucha el grupo, ¿eh? El grupo. Roberto a las 3 de la mañana. Sí. Ya le llegaron varios PDFs, ¿eh? Checa tu celular, dice. Yo solo lo he leído, Sharon. Ajá, solo Sharon me parece. Que yo reacciono, no todo. Sí, abuelo. Yo te conté la mañana y ya me da pena. No, no tengo nada que hacer. Yo no entiendo cómo ese de. Ese que mandaste de Okru, o sea, de la página de Okru. Es que manda muchos mensajes. Me agregó alguien de cine colombiano. A mí también. Oh. Que sí, oh. Sí, sí. Esa gente que sube las películas. Sí, sí, sí. Quiero topar. Me dio ternura porque posteó algo y dije, bueno, pues ya voy a poner mi foto de perfil. Ay, ¿la pusiste? No sé. Ya te digo. Pues si eres activa, ¿no? Pero soy, sí, sí. Y yo, así que nadie me conozca, ¿no? Ah, no me vengo a ver películas. No solo me llegaron así como a ver pelis y ya. Sí, abre. Sí, sí, sí, ya toca abrir mi ojo. Yeah. Hay que mudarnos, hay que mudarnos. Sí, sí, mudarnos. Sí, ya nos tardamos. Arriba Okru. Sí. Yo sí le pongo a veces Okru, subtítulos. A huevo. Pues, la idea es agarrar uno cada quien y empezar, pero... O sea, no sé cómo funcionaría para poder poner atención plena. Pues lo podemos ir leyendo y luego ya lo leemos completo. ¿Tiene un cinto adhesivo? Ah, también. ¿Lo vamos leyendo? Sí, sí. También, sí. Ah, buena idea. Ya que se quede en la pared. Ay, perdón. Ay, fui yo. No, pero ya que te pegaste, sí. Aquí es que. Oh, ah, buena idea. Despacio. A ver. Ahí fue. A ver, pásenlo. Y así arbitrariamente dictado. Sí, sí, sí. Por sí, de hecho, hasta hace así como... ¿Puedo hacer una por una? A ver, la mano santa, la mano santa. A ver, ¿qué pasa? A ver. Una sopita. ¿Algo? A ver, pasen uno. A ver, el primero. A ver, pero, o sea, como más, hay que empezar leer a leerlo y pasarlo. Ah, va. ¿Cómo le hacemos? Bueno, no sé. O sea, lo, se lee mi pregunta quema. Es cómo hacerlo para que... O se lee y se quema. Para que no... Para no perder la atención y que se escuchemos. Real. Pero eso si fuera batalla. Pero es como si los anchones quema, no, eso ya. Es que yo digo, ah, o sea, ahí me paré. A ver, a ver. Yo digo, o sea, todos agarramos uno para empezar, ¿ok? Y lo vamos. En cuanto termines de leer el tuyo, agarras otro, pero continúas escuchando. Ay, y que no pare. Y que no pare. O se me ocurre, porque si no, sí sería muy largo el tema de la continuidad. Es, podemos, o sea, ir intercalando. Primero pueden ser cinco y se hace un escrito de cinco. Luego otros cinco y ya después se puede juntar todo, pero ahorita para bienes prácticos o para fines prácticos, cinco. O sea, ¿sí? Se leen cinco. O, como, ajá, los siete, o siete, los siete. O todo, pero si se leemos o todo, los siete. Como, bueno, ajá, o siete, siete, ¿no? Ajá, cada quien, ajá, siete y se hace un texto de siete. Oh, o sea, pueden ser muchos textos, ¿no? O sea, okay. Sí, varios. Sí, porque uno completo, bien. Ya, no vas a quedar. Me como, gusta. Ok, entonces sí, siete. Cada quien agarre uno. Y ahí agarre uno. Okay. Aquí ya me pasaron uno. Bueno, aquí está el mío. Y esos siete pueden ser combinados después. Okay. A ver, banda. ¿Quién empieza? Sharon, tú empezaste la ronda. Ok. Dice: quiero llorar, pero empiezo a sumar, restar, dividir y multiplicar. Siempre multiplico el suplicio. ¡Esto verga! Un espectáculo. Mi intestino recibe un objeto ajeno. Se entiende, se contrae y yo, el espectáculo, te digo. ¡Oh, es mío! ¡Ay, no supe! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Y así, es mío. ¡Diablos! ¡Carajo! Lo supe desde la tercera palabra. Hay mucho nivel, hay mucho nivel. Sí, no creen que se hay nivel. Y yo, hay nivel. Y yo, el espectáculo, te digo, y a ver qué continúa. A ver, a ver. Oigan, pero ¿les parece si cuando ya esté todo junto lo leemos ahora sí de corrido? Sí, sí, sí. Ok. A ver. Venga. ¿Quién sigue? Ah, yo. ¿Ale? Comida de cristal roto, no refleja. Ya, creo que dice. Ok. Bien, ¡au! Bien. El performance tiene que ser sonido. Venga, banda. ¿Quién va? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue de ahí? A ver. No. No. Creo que tú, Eddie. ¿Sí? A ver. Sí. Un ojo mira detrás del ojo, nervio suelto hacia la nada. Oh. Ah, este lo tiene atrás, entonces no sé cómo lo podamos pegar para que continúe. Sí, ya no cabía. Nervio suelto. ¿Era tuyo? Sí. Le mandé una flechita. Vale. Yo también hice una donde tuve que poner una flecha porque Entre paréntesis, aquí va. Lo puse doblado. Sí. Y después de ti sigue vosotros. Sí, sí, sí, sí. Y este dice: ojos hacia los órganos, lo blanquecino. ¿Quién escribió eso? Está chido, amor. Y todos andan perreando. Perreando harto. Así en el pastel. Pero ah, pongan el disco, pongan el disco. Sí, sí, sí. Tanto tiempo. Para saber. A ver, manda, ¿y luego? ¿Y quién sigue? Este... No. ¿Vos? Ah, sí, sí, sí. Estoy muy mal. A ver. Dice, dice, pulso de nervio, muerte hecha jirones. ¡Oh! Diablos. Hija de la vida. ¿Cuál? Vas a ¿cuál? Sí, sí, sí. Mañana al santuario. Que ¿sabes que el Acheto ahora ya le dio la maña de aventar cosas de la mesa? Bueno, sigue. ¿Ese es tu segundo, Luna? Ajá, ya. No, este es el último. O sea, este para cerrar. Ah, primero son siete. Espíritu, no objeto. ¿Quieren leer esta primera ronda? Sí. Sí. Siempre multiplico el suplicio. Un espectáculo. Mi intestino recibe un objeto ajeno, se extiende, se contrae y yo, el espectáculo, te digo, comida de cristal roto, no refleja ya. Un ojo... No sé qué. Detrás del ojo. Ah, un ojo detrás del ojo, nervio... Sobre suelto, nervio suelto hacia la nada. Ojos hacia los órganos, lo blanquecino. Dos ojos hablando ahí. ¿Eh? No, que el anterior hablaba de ojos y el que siguió también hablaba de ojos y estaba trepeado. Algo bien. Sí. ¿Puedo coincidió con una cara? Sí. Un ojo detrás de un ojo. Hay que describirlos para que se entienda. Pulso de nervio, muerte hecho girones. Espíritu, no objeto. ¡Miau! Ya quedó. A ver, next. ¿Otro? Ya agarré el mío. Ay, ya pasé un poquito. Tengo tiempo. Tengo tiempo. A ver, ¿en orden igual? ¿Qué? ¿Te salió el tuyo? ¡Uy! No, me tocó uno bien. Me tocó uno bien espalbuceante, banda. Yo también, a mí también. Bla, bla, bla. A mí me tocó uno muy bueno. Cámara, está chido. Yo al bucear. ¿Quién comenzaba? Comienza Sharon. Sharon. Esta va a ser pura glosolalia. Ah, ese mismo. Sí. Pura glosolalia. ¿Quieres que los lea? ¿Cómo sabes que es el tuyo? Sí. ¿Sí? Sí. La primera palabra. Sí, sí, ¿quién lo lea? A ver. Dice: prefiero apestar a morir no siendo. Yo, ay, me gusta. Definitivamente. Entonces este comienza. Este es de vida. De huevos. Ya, ¿yo leo el otro? Sí. Todos los que yo estoy los de. Este dice: cobijadas por el signo de Saturno. Las voces de nuestras hijas abnegaron el represo de la alfombra o agregaron el represo. A ver, eso es mío, autor. El autor. Lo último. Que traduzca el autor. Por el signo de Saturno, las voces de nuestras hijas anegaron el reverso de la alfombra. Está clarísimo. Normal, algo bien normal. Me quedó claro. Algo bien. Muy bien. Mira, los tuyos. Yo, la frase famosa. Así que el refrán. ¿Cómo me lo topas, no? Sobre las horas silban susurrantes las salchichas. Está bien, pero eso. No sé eso. Ay, sí, salchichas. ¿Quién es este? Yo. Pero con la pose, con la pose. Hay humildemente. Lo sabía. Hay humildemente, hay humildemente. Hay un servidor. ¿Te harto? Sí. Pero, ver una estrella por primera vez. Oh. Oh. Oh. Ese va a estar muy loco. Ese va a estar loco, sí. Sí, sobre todo porque ya viene la glosolalia. Sí. A ver. Dice, la realidad no es estética, es la proximidad de los sesos. ¡Oh! ¿Quién escribe ese? Sí, pero bueno, la proximidad de los sesos. Y justo después de ese tiempo. ¿Quién para? Pero ahorita lo fuimos. Pero no se les puede leerlo. A ver, la letra es muy fea. Yo ya. Ay, sí, ya. No, no. Van cinco, sí, faltan dos, faltan dos. Después de mi faltan, sí. Faltan ustedes dos, ¿no? Este que dice bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Espera, queda perfecto, queda perfecto. Dice hablan. Voces. Conectados, conectadísimos. Nos quedó perfecto, quedó perfecto. Voces. Esta joya. Aparte tiene habla. ¿Quién escribió ese? ¿Cuál? El de voces. ¿Quién escribió? A ver. ¿Y el otro quién escribió? Yo. Yo fui bla bla. Voces. Como pose. Voces. Voces. Voces. Ay, Yankee. A ver, más maestro. ¿Cómo se llama? El maestro de ceremonias. Voces. Porque pudo haber sido otra. Pero ya es una cuestión ya aprendida. ¿Qué pedo con lo que me tocó? ¿A qué ya empezamos? Sí, otro. A ver, empiezo. Los míos, pásenmelo, los míos están ahí. Creer en la vida como en el hambre. Ahí está. Wow. ¿O yo? Sí. Te cedo mi corona de espinas. Wow. Siempre hay que decirlo así. Sí, ¿cómo? Para que no sienta malo. Para que nadie se agüite. No mames. Para que nadie se agüite. Para que nadie se agüite. Wow. Atravesar la vida, trascender. Transcriba, por favor. Transcriba, maestro. Ok, ¿quién sigue? Eddie, José Luis. Ornitorrinco entre las piernas y en el pecho, un ardor pegajoso. ¿Quién es el autor? Sí, qué pegajoso. Sí, sí, era. Maestro recurrente. Sí, ya como. Es tuyo, güey, eso. Mío salió. Pues yo iba de dos en dos, ¿no? Lo que vos salían los míos, ¿no? Tengo tragada una coma y su carne. No. Tengo A ver. A ver. Ahí voy yo que creo que dice, este dice, vocales vaciadas en la tráquea, su amarga miel. Entonces sí me salió sincero, así como, sí. Fuck, güey. No, por eso. Exceso de metáforas. Este cierra. Esa velocidad. Creo que cierra perfecto. Sí, este cierra. Esto es de los 15 años. Gati. ¡Mu! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Temblores de carne. ¡Ay, qué chido! Bañada en oro, la muerte habló. Sí. Hot. Hot. Otro perreíto. That's hot. Paris Hilton. Muerte es that's hot. A ver, este dice, ¿escuchas? Es mi pómulo rompiéndose ante la gracia de sonar como un mono capuchino. El mío. La puse. Le vino, le llevó desde acá. Sí, sí, sí, sí. Escuchas y yo, ¿quién va? Pero no sé qué dice bien al principio. Yo. ¿Y no sabes lo que es mío? Ya ve. Ah, no es mío. Solo son como balbuceos. Ah, tienes que leerlo balbuceando, Eddie. Sí. Y de tuyo, mierda seca en el nies. Sí. Mierda seca en el nies. En cualquier lugar. No sé si voy yo, pero siento que este va bien después, que dice, bébela pus. ¡Oh! Sí, un experimento que estaba chido era también como sentirlo, como que decirlo y que alguien que siguiera después sintiera el vibe y como que quedara lo que yo leí. La siguiente lo lanzamos así, ¿va? Como de ver, ahí lo sentimos. Faltan dos. ¿En qué? Este es el segundo. Ah, que te estaba riendo. Lamer la llaga de tu brazo. Es mi otra. ¿La neta? La neta. Lamer la llaga de tu brazo hasta que ya no quede nada más que una llaga sin brazo. La neta. La neta. Oye, lo que hacía Olipo, y eso puede ser otro ejercicio posterior. Olipo. Dividir palabra por palabra y aventarlas también. Sí. Pero ya palabra, pero es palabra por palabra. Sí, ya. Porque ahorita dejamos ir como ahí libertad. Sí, un verso ya es todo. Hubo mucha libertad. Pero puede haber ya palabras y saldrían otras cosas. O sea, solo palabras. Una vez me dijeron que después de haber leído gente de Olimpo pensaba jugar Scrabble y con las palabras que estuvieron ahí ya crear algo. Lo traemos. Pero algo, es, un... algo ya específico. Sí, pues la cosa más Olimpo de todos es el de Ramón Que No, que es el poema. Y que se construye. Que se construye solo, ¿no? Como. Sí. Además, como estos libros que abres y está dividido en tiras y entonces puedes hacer infinitas combinaciones, sí. ¿No? Más de los que vas a poder leer. Sí. Son como 100,000 una cosa así, wow. Porque es línea por línea. Sí. ¿Quién va? Falta línea uno, por ¿no? línea. Ajá. Está bien tierno. ¿Quién lo escribió? No sé. Hoy voy a hacer poesía y sí, a escribir desde y para el amor. Oh. ¿Quién escribió eso? No, yo no. Sí. La pose. La pose ya es canon. Sí. Esa es como, esa aquí, ¿quién la hace esa? A ver, banda, ya pues casi. Rata la inventó y pronto se popularizó entre el grupo. Es que se me hace como el meme de este actor, que es así como agarrándose los King of Queens. Yo siempre así, yo el pelón de aquí y moviéndome el pelo, ¿no? Esta onda se planeó de que al que le naciera continuar. Sí, quedaba. O sea, ¿verdad? Sí. Oh, okay. O sea, alguien inicia y de pronto ya lo que leyó sí considera que ahí. A ver. ¿Quién empieza? A ver, voy a empezar. Sí. Vida bicicleta girando sobre el mar. Wow. Ah, es mío. ¿Puedes volver a leer? Vida bicicleta girando sobre el mar. Y dice, creo que a lo largo de mi vida he preferido ser un recién nacido y decirlo todo un balbucear. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué me escribías! ¡Está hermoso! ¡Esto rima! ¡Esto es recién nacido de grupo! ¡La pose! ¡Recién nacido! ¿Quién es? ¿Lo puedes terminar para...? ¿Pueden leerlo? ¿Las dos o...? ¿Qué? ¿Pueden leerlo, por favor? ¿Otra vez este? Ajá. El primero y el segundo. El primero de... Vida bicicleta girando sobre el mar. Creo que a lo largo de mi vida he preferido ser un recién nacido y decirlo todo un balbuceo. Es un experiencia. ¿Quién sigue? Sintiendo del pálpito de Dios como a mis propios caudales. Mi intestino con úlceras se paraliza. Hoy voy a comer experiencias que no pueden ser dichas del todo. Ay, ya me perdí. Pero que me han alimentado más que los discursos. ¡Wow! Oh. ¿Y ya después de eso? ¿Cierre? Ese estuvo más difícil, ¿no? Sí. Creo que a lo mejor en orden. Cierre. Incapacidad de crearme y sanarme. ¿Sí me creí? Es verdad. Ya me hizo bolas. El del balbucear es verdad. Ese estuvo más experimentado. Sí. Igual y más que mantener. Sí. El orden. Hay que cansarnos. Solo probamos al menos uno. Bueno, y el cierre dice, la crueldad es saberme una vasija que jamás será llenada. Oh, no, eso está bien. Ouch. ¿Sí? Ah, bueno, este igual. ¿Este? Sí. Estoy lleno de pastel. Son las ganas ya de partir. Sí, más bien, ¿no? ¿Faltan tres? ¿Sí los ¿Ya? ¿Sí tienen? Pues ya que se acaba. No, allá, me refiero, allá faltan tres. Faltan tres. Creo que era el primero. Yo voy a comer. Sí, era primero el del intestino. Ajá, luego de comer porque dije, claro. Claro. Intestino y comer. Vas muy de la mano. No sé si tienes tú. A ver, eso hay que verlo completo. Como tiene su mollito. Me encanta. Podemos inventar una nueva mecánica, ¿no? Alguien lee y a luego ver. Señala a la persona que va a tener que... Pero ¿sabes qué? Hay que apuntar que ese fue... ¿Cuál es la mecánica? Que ese fue la mecánica de lo random. Que nos convocara. De este último fue lo que nos convocara y el otro señalando. A ver, aquí porque sí cambia. Cambia mucho. ¿Cómo se llama? ¿Cómo lo llamaremos? Es como... Sí, pues la tómbola. La tómbola intuitiva. Intuitómbola. La intuitómbola. La intuitómbola. Porque como ejercicio está chido saber cómo se puede. Ese fue lo que te identificaba, ¿no? La intuitómbola. Como que crees que sí. No, la tómbola es el que sigue, ¿no? No. ¿Sí? Y es una catafixia, ¿verdad? No, esta es la intuitómbola. Ah, sí, la intuitómbola. ¿Y la anterior? No, la intuitómbola es la anterior y la que sigue es la de la señora. Es como, ¿qué? ¿Deliberado? ¿Cómo? ¿Haces eso? ¿Cómo podrás hacerlo? ¿El cuál? ¿El de ahora? Ahí sí. Que viene, ajá. ¿No era obligado? ¿Obligado? Sí, sí, sino, sí, obligado sin obligar. Obligado sin obligar. Sí. A ver, ¿qué pedo? No, llegar y la niña, a ver, eso iba a ser. Qué chingada. Ah, se va a quedar hasta que llegue la niña, huevo. Sí, ya por siempre yo creo. Obligado sin obligar. Para siempre, qué hermoso. Ok. Pero son la flecha. Estoy bien chévere ahora. ¿Qué loco? ¿Quién lo inicia? ¿Eh? ¿Quién lo inicia? No sé. ¿El que tiene el libro? El que tiene el libro. El que tiene el libro, a ver, venga. Este de acá, que se escondía. Dice, la esencia de la vida, el vicio aún. ¡Oh! ¿Quién sabe? Ah. ¿La neta? Mi rey. Tal vez. No, no estoy diciendo. No, no estoy. Güey, es mierda. Ah, sí, la esencia de la vida, el vicio, ay, fuck, o la virtud. Ah. A ver, otra vez, ¿cómo? La esencia de la vida, el vicio, o la virtud. También suena chido como virrey. A ver, ahora tú, ¿no? Voy, despierten y salgan a sus patios a recibir a las... A ver, ¿quién es? Yo creo. Sí, a las... Despierten y salgan a sus patios a recibir a las oscuras hordas de trabajadores que habrán de reemplazar. Oh, ouch. Prefiero no hablar que decir mucho y traicionar. Ahora no me tienes que señalar a alguien. Lo quiso. Yo me señalé a mí mismo. Ah, es muy alto. ¿Está bien? Yo te tenía que señalar. A ver, ¿quién me señalé a mí? Yo le señalé. Ah, va, va. Pero sí, sí, esa, sí, ya. No o sea, sé. Me señaló ¿sí? Alondra. Ah, toma. Yo creo que el impulso fue suficiente. Sí. Sí. Vale, sí. Él fue sí. Obligado. Arturo mandó. Obligado, sí. Arturo mandó. Obligado, lo sentiste. El papadeo, confirmó la. Sí. Dinamita la razón, carne del silencio. Wow. Qué bonito. Enseñalo. Rituales de la. ¿Verdad? Órale. Esa es pregunta. Ah, sí, ah. Ya. Dije, ¿no te gustó? Ok, ah, está bien. ¿Estás enojado? ¿Rituales de la verdad? Solo queda, quedas tú y yo, Shara. Ajá. ¿Tienes tú? A ver, ya tengo que señalar. ¿Ah, yo? Sí. Sí. ¿Sharon o Roberto? Sí. Impacto de palabra. Ah, dice, impacto de palabra escondida. Ahora, luz. Ah, sí, mío. Bien. ¿Y la pose? ¡Ah! ¡Qué final! ¡Qué tímido! Humilde. Humilde, mi chiquito. Humilde, mi chiquito. Eres humilde, chiquito. Humilde, mi chiquito. Chiquito. Este dice, naciste y el amor era todo. Oh, oh, qué bonito. ¿Quién escribió ese? Yeah. Oh, paren. El último paren ya. Ya la última ronda. No alcanza. La última ronda de cuatro. Tú y yo compartimos. Ella comparte. Ya comparto. Esto ya compartimos. Ya. Es que bueno. Me han tocado casi todos los tuyos. ¿Sabes que soy mía? ¿Por la letra? Pero se me ya pasaron todos los. A ver, no le estoy entendiendo muy bien a este. ¿Sí, Steve? No, ese no es mío. No, ese es Roberto. La apariencia de vida. Los nuestros son los que no se entienden. No pasa. Este era doble. Ok, bueno, son dobles. ¿Quieren que lo lea? No. No, en serio, no pasa. ¿No hay otro acá abajo? No. ¿Pasa por acá? Ah, ya, ya, gracias. Listo. En orden. Yo no tengo. Estamos en equipos. Ah. Yo no, pero bueno, todo bien. La realidad de la vida como esencia del ser. Lo occidental como yugo de la verdad. Oh, wow. ¿Quién escribe ese? ¿Quién escribe ese? Pose, pose, pose. Mamen. Pose, pose, pose. Ay, huevo. Ay, como dije, yugo. Ay, mira. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Pues, ¿quién quiere o cómo está? Bueno, a ver, dice, Ay, Dios, me tengo que ayudar. Cuando estoy recién, ¿no? ¿No? Es de que no se entiende que es el mío, güey. Haciéndose cargo. Lo siento. La idea, por eso, es, dice, cuando recién nacido, supe que era mejor no hablar. Así me entendían mejor. Ay, qué bonito. Qué chido. Muchos de bebé. Sí. Recién nacido. Hay ganas. ¿Y ya ese es el último? ¿De todos? Sí. Bien, bien. Muchísimo, aparte sobre la palabra. La experiencia de vivir. Este, no pasa este por estaba las ahí, palabras. Pero estaba vacío. No sé si era una intención. Pasa por los sentidos. Ah, probablemente. Probablemente. A ver, otra vez. La experiencia de vivir no pasa por las palabras, pasa por los sentidos. Yeah. ¿Es cierto? Yo cuando. Y ponte ahí el pelo. No. Cuando planteé varias cosas sobre. No, no. Los arrancan, ¿no? Una foto antes de que. Sí, a Laura la tiene el gato. Le voy a tomar foto. Van a quedar hechos. Qué buena chamba, yo, ¿eh? Yo pensaba en el tema de las. ¿Se prende la luz de aquí? Ay. Pensaba que si quieres, igual le iba a poner por el museo. Sí, está hermoso. Sí. Como sí. ahí es bla bla bla, sí, es llanto. Y no se presta a que alguien más. Sí, sí, se sí es un estado prepersonal, ¿no? Sí. Muy bien. Ni siquiera ahí es puro acto. Igual cuando estás morro, estás como. O sea, pasa eso mucho como que te vas en un delirio de estar repitiendo un fonema, ¿no? Así morro, es. Taca, taca. Así es. Estás ahí. De ahí yo creo que también Arturo lo sacó. Sí. Se llama la ¿cómo se llama? Tiene un nombre. Es parecido a las glosolalias, pero son algo de lalias. Ya. O sea, es parecido. Y que te gusta una canción y es la, la, sí, la. Incluso cuando ya sabes hablar, ¿no? Sí. Yo recuerdo, o sea, cuando ya puedes hablar, te, como que te vas en ese trance. Ajá. Es un trance, ajá, justamente. Ah, qué bien. Aquí no se parte el pastel, en esta casa se come directo. ¡Oh! Sí. Esa tradición. Voy a poner mis tres. Estado. Para que lo esté agarrando. Que lo esté agarrando. Pero al revés, ¿no? Para la moto. Ajá. Sí. Oh. ¿Los entramos o? Sí, va así bien. Así. Claro, claro. Por la mesa. ¿Me lo acercas? Porque está bien y el mal. Porque está bien y el mal ahí. Sí. Deja que te queremos, harto te queremos. Perreando. Y que chica su madre. Ay, el cumpleaños. Chica su madre, Luisa Spinetta. Sí. Pues ya ponga, ¿no? O Bretón, ¿no? Que chica su madre, Bretón. No, yo le chica su madre. Bretón no tocaba de la verga. Sí, me imagino. No, sí, me lo puedo. Ay, sí, me lo puedo. Sí, me pues entrenle, mi banda, entrenle. Ay, yo también siento horrible. No, pero no, no, no, yo también siento horrible. Ay, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Aparte la fundó. Y yo, habiendo tantas, escogió la mejor. Sí. La mejor. Sí. La mejor. Es que gusto es el harto balbuceante. Es bellísimo. Aparte está sosteniendo su incógnita. Genial. Es una amiga suya quien. Abrazo. Sí, también está en el grupo, pero tiene un perrito que acaba de rescatar. Bueno, hace ya como medio año, pero es un perrito con muchos problemas. Entonces wow. No sale mucho de chica. Está consumida. Ajá. Pues, ¿qué hacemos? Unas mañanitas. Todos pidan un deseo. Sí. Un deseo. Oh, ok. Primero gritamos juntos. ¡Ah! Y que soplamos la vela al mismo tiempo. Sí. Ok. No, pues un gusto. Un gustazo. Pero, ¿en qué gusto? Lo chido es que todo quedó grabado y puede ser utilizado así como. Bueno, ya podemos darle stop a la grabación, ¿no? Puede quedar el sol.